En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto al móvil, basado en un titular y un informe que dice lo siguiente: cada vez hay más evidencias de que Omicron escapa a la inmunidad de las vacunas. Y leo ese informe, y no dice exactamente eso. Dice respecto a Omicron lo siguiente: las vacunas ofrecen un grado de protección importante en casos graves y el porcentaje de hospitalizados en los vacunados es considerablemente menor. Se hace real eso que decía la paradoja de Sepson, un sesgo que hace que se extraiga de un estudio y estadística científica aquel dato que nos confirme unas creencias previas. La causa de que este sesgo sea tan grande, ahora hablo a nivel general, hace que se extienda el miedo, que casi se aplauda más un titular y una información negativa que una positiva. Te insultan si eres optimista y te tratan mejor si eres pesimista. Hay que acercarse a la ciencia, claro que hay que ser crítico. Se ha confundido en este asunto versión oficial con versión científica. Y no es lo mismo. Toda la sociedad debe reflexionar sobre esto. Y cada uno debe hacerlo. Mientras tanto, vacúnate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En este momento hasta las 4 de la madrugada de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, desde ahora mismo la 1 y 3 minutos. Y por supuesto una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está todo, absolutamente todo, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones, cada uno de los programas, en el buscador, ahí está absolutamente todo. OndaCero.es. Hoy nos visita el escritor, uno de los grandes, uno de los mejores. Alfombra roja ponemos esta noche en La Rosa de los Vientos, en nuestras mejores galas, para recibir a Juan Eslava Galán. Acaba de escribir un libro impresionante sobre el nazismo. También hablamos de los espías españoles, de los espías del CNI. El que fuera jefe de ellos ha vuelto a hablar. Hoy vamos a someter a examen lo que ha dicho con el mejor experto que existe en nuestro país de este asunto, con Fernando Rueda. ¿Y dónde? Por supuesto, en materia reservada. Y Círculo Secreto, Juan José Chezoro nos habla esta noche de el Papa, de alguien que quiere o quería matar al Papa. El objetivo es ese, acabar con el sumo pontífice. Tiene el séptimo arte con José Manuel Esquivano, también Eureka con Madón Martínez y Carabé. Hablamos del futuro, miramos al mañana desde la crítica y el análisis en del hoy. Esto es que miramos al mañana desde las distopías. Está al frente de la parte técnica. En nombre de todo el equipo saluda Bruno Cardeñosa, en redacción y en producción Javier Sevillano, y en la dirección, ahora mismo en la codirección, nos comenta algo muy importante que tenéis que tener todos presentes, Silvia Casasola, que nos cuenta también las primeras pistas para identificar al personaje oculto de esta noche. Silvia. Bueno, que estamos ya puntito a puntito de iniciar este puente, así que nada, hay que juntarse, hacer todas las cosas, pero con precaución, que resulta que ahora, vayas donde vayas, está todo lleno de gente, en todas partes. Yo no sé qué es lo que pasa, pero la gente tenemos unas ganas de estar fuera de las casas con el frío que hace, que es tremendo. Así que precaución y a cuidarse, ¿vale? Que tenemos que estar sanos todas las Navidades. Luego ya se verá, pero por lo menos todas las Navidades estar sanos todos. Bueno, a ver, el concurso que tenemos en el día de hoy es que... Bueno, yo no sé si nuestros oyentes están preparados para esto, pero en el concurso de hoy nos van a visitar los Beatles. ¡Uy, no lo puedo creer! Pues sí, sí, creéroslo, creéroslo, porque ellos van a ser los protagonistas de esta noche. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ha habido diferentes noticias en las que ellos siguen siendo protagonistas. Y bueno, de hecho hay un director de cine muy muy importante que ha hecho un documental y realmente pues creo que ha quedado fantástico. Pero claro, tenemos que elegir cuál de los cuatro miembros principales de los Beatles es el que se esconde en el concurso de hoy. Y la primera pista que os doy es quién puede ser. Sí, también componía muchas canciones del grupo, de los Beatles. Puede ser Ringo Starr, puede ser John Lennon, será George Harrison o será Paul McCartney. Y ya sabéis que tenéis que participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es. O si no, lo podéis hacer en Twitter con almohadilla rosavientos. Decirnos cuál de los cuatro es el Beatles protagonista de nuestro concurso. Y os deseo mucha, mucha suerte porque van a estar por aquí los Beatles. Y atención, extendemos la alfombra roja. Honores absolutamente todos. Admiración la máxima. Nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta noche. Lo vais a escuchar en unos instantes. En la 1:08, en La Rosa de los Vientos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tenemos aquí en los estudios de Onda Cero un escritor y un historiador querido. No, lo siguiente ha querido. Un grande, una persona única, un estudioso tenaz, perspicaz, irónico. Y ha puesto luz a uno de los episodios más oscuros de la historia del ser humano. La llegada de Hitler al poder. He escrito un libro espectacular, Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Él es Juan Eslava Galán. Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas encantado noches. De que estés aquí con nosotros. Yo, una vez más. Digo, un escritor preferido, un historiador único, un historiador perspicaz, irónico, pero este es un tema sobre el que es muy difícil. Tienes una prosa muy entretenida, a veces con algún giro súper divertido, pero en este tema eso es muy complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre, y especialmente con los nazis, es fácil encontrar vetas humorísticas, ¿no? Porque tenían dentro de lo terribles que fueron, tenían algunos aspectos francamente ridículos de los que se pueden hacer chistes. ¿Has escrito cuántos libros hasta ahora? ¿50? Calculo. No los he contado, pero deben dar cerca de 100. ¿Y este? Yo, evidentemente, ese se juzga en el momento, pero yo creo que es tu gran obra, la más importante. Quitando, espectacular, quitando, es que es espectacular. Tesis, quitando mi tesis doctoral, que fueron 4 tomos, esta, pero obviamente no legibles. Esta sí, esta es lo más largo que he hecho nunca, tiene 900 páginas, ¿no? Y no con letrita pequeña, además. Sí, y no creo que vuelva a hacer otra cosa así, igual. Sí, ha sido en el periodo, creo, que se está un poco más tranquilo, durante la pandemia. Claro, he aprovechado en la pandemia. Dos circunstancias. Uno, la pandemia, que yo la he seguido a rajatabla porque estoy inmunodeprimido y era peligroso salir a la calle. Y en segundo lugar, que duermo poco. Entonces, entonces si me desvelaba algunas veces a las 3 o a las 3 y media de la mañana, a las 4. Me ponía a escribir. ¿Y este, ¿sabes?, es un tema que tú ya tenías en previsión? Sí, sí, sí, lo tenía. Nunca pensé hacer una cosa tan larga ni tan minuciosa, esa es la verdad, ¿no? pero yo en el tema me estoy ocupando de hace 40 años, ¿no? Así que tenía infinidad de libros subrayados, fichas, periódicos de la época, y claro, todo eso me ha venido divinamente. Pero has escrito de todo eso, porque no es un libro sobre un episodio relacionado con el mundo de los nazis, con el mundo de Hitler. Es absolutamente todo. ¿Quién lee tu libro? Ya lo sabe prácticamente todo. No tiene por qué. Es un diccionario en donde está todo lo que ocurrió en esos años que estuvieron en el poder. Espero que sea una visión general. Claro, es una enciclopedia a mi manera, obviamente, porque ya hay mucha enciclopedia del nazismo. Pero es una enciclopedia a mi manera, escogiendo las cosas que me han interesado especialmente, que creo que le pueden dar luz al tema. Y también tiene entradas, pues, algo insólitas en una enciclopedia. Por ejemplo, cómo se pasa, hay una entrada, cómo se pasa en 3 meses de democracia a dictadura, ¿no? Claro, no es una entrada normal en una enciclopedia. Claro, yo creo que esa es la gran incógnita, la gran pregunta. ¿Cómo un pueblo que había alumbrado y que sigue alumbrando mucho conocimiento, mucho gran pensador, muy racional, cómo un pueblo como el alemán, en un momento determinado, puede hacer crack en 3 meses y cambiar y poner a Hitler en el poder con todo lo que había alrededor? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Hitler es un indocumentado. Es un tío sin estudios, tiene lectura de propia, así de las propias de un demagogo que solo busca en la lectura confirmación de sus obsesiones, ¿no? Pero tuvo una gran virtud. Y es que era un excelente orador político. Uh-huh. Eso hay que reconocérselo. Era un actor. Él se lo preparaba muy bien. Incluso dio clases de actuación para representar el orador que era. Y luego su segunda virtud fue que decía exactamente lo que el pueblo alemán quería oír. Uh-huh. El pueblo alemán le habían hecho una gran faena en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Y él supo conectar perfectamente con el deseo de revancha del pueblo. Así es que lo que pasa es que el pueblo fue detrás de él como las ratas fueron detrás del flautista de Hamelin, ¿no? El que iba como padre de la patria un poco, y yo no sé hasta qué punto él en todo momento fue el líder y en torno a él se pusieron una serie de personas que fueron sus fieles, o fue algo que de alguna forma orquestaron que él diera la cara y al final crearon ahí como ese microcosmos para hacer ese mundo nazi. Bueno, un poco de las dos cosas. Realmente, él empiezan en el partido, empiezan a llamarlo el Führer y empiezan a crear en torno a su persona la leyenda de que es infalible. Lo que él dice, eso va absolutamente a misa. Es más, como era un vago, que era bastante vago, pues el tipo no quiere leer informes ni estas cosas, a él le parecen y tal, y dice, no, yo no estoy para leer informes, yo tengo que estar por encima de todo eso, y por lo tanto él emite pocas órdenes y así no se equivoca, ¿no? Es decir, que los otros, pero hay también un vocablo que yo lo recojo aquí en la enciclopedia, un vocablo alemán que es más o menos, en español sería en la dirección del Führer. Entonces todo el mundo tiene que trabajar en la dirección del Führer, adivinando lo que a él le gustaría, y lo hace. ¿Sí? Entonces, si acierta, estupendo. Ahora, como te equivoques, resulta que no es lo que a él le gustaría. Ah, ya. Con lo cual siempre va sobre, claro, seguro. Siempre sobre seguro, el Führer. El mundo viene, como entonces, de una pandemia, una crisis económica, viene una serie de cosas que hace pensar que igual en algo se puede parecer o no esta época a aquella. ¿A nivel general? Yo espero que no, pero bueno, sí, hay algo, ¿no? Y es un mundo en crisis. Uh-huh. Es un mundo que ha salido de la Primera Guerra Mundial, en la que han capotado 4 imperios, entre ellos el Imperio Alemán. Ha habido una gran conmoción política, digámoslo así, y claro, el principal perjudicado ha sido el Imperio Alemán, o sea, ha sido Alemania, el pueblo alemán, ¿no? Y claro, están deseando los alemanes, que tienen una gran conciencia de sí mismos, están deseando que alguien les diga o que alguien los guíe. Estaban en una en una república, la República del Weimar, que era bastante progresista y que estaba haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eso siempre se le atribuyen a Hitler, las autopistas, ¿no? Las autopistas las empieza la República del Weimar. Le da grandes libertades a las mujeres, que luego él llega y se las quita. Es decir, pero bueno, tuvo la virtualidad de que después de esos 3 meses en que pasan a dictadura, resulta que empieza a haber campos de reeducación y de internamiento, y entonces enseguida, de la noche a la mañana, se hace muy peligroso que tú seas un objetor del régimen. Una de las cosas que tú comentas, hablas de muchas cosas en el libro, muchos términos. Al comienzo del libro, una de las entradas largas de la primera parte es un término que se llama Action T4, que es la base del proyecto eugenésico de pureza de la raza, eliminar al que era impuro, del nazismo. Ese proyecto es una de las grandes, entre comillas, por supuesto, aportaciones o cosas destacadas del mundo nazi. Sí, efectivamente. En el mundo nazi, ellos pensaban que eran la raza elegida, es decir, era la raza aria, era la raza superior. Y pensaban también que el mundo tenía una especie de darwinismo social, ¿no? Mm. Que las razas superiores tienen que ser más importantes que las inferiores y que las pueden sojuzgar, quedarse con su territorio o lo que sea. Y claro, en esa raza superior, los individuos que salen, que no son racialmente puros o que tienen algún defecto físico, es mejor eliminarlos. Sencillamente. Y entonces, ¿cómo lo eliminan? Pues bueno, hay varios procedimientos, pero al final, en un principio, pues piensan en encastrarlos para que no se puedan reproducir, pero al final lo que piensan es, pues mira, directamente los eliminamos, los tenían en hospitales ya especializados, le decían a la familia que le ha dado un síncope o le ha dado un ataque cardíaco, su hijo ha muerto, en realidad los estaban matando. Hasta que ya se corrió la especie y sobre todo la Iglesia Católica reaccionó y ya se atemperaron. Siguieron matando, pero ya digamos que con mayor disimulo, ¿no? Y eso fue mucho antes, bastante antes de la Guerra Mundial. Sí, sí, sí, eso fue antes, claro. Es decir, que ya iban ellos haciendo, después obviamente, luego en la Guerra Mundial ya viene el holocausto con los, claro, judíos, con los rusos no se sabe tampoco, a los que mataron sencillamente de hambre a los prisioneros. Es decir, que es un régimen amoral. Sí, sí, sí. Y el que se apunta a medrar en el régimen, pues tiene también que ser amoral. Yo ahí en el libro recojo luego que se dice, no, el pueblo alemán no sabía nada. Bueno, yo recojo ahí una carta del año 43, creo recordar, en que un señor, un oficial, le escribe a su mujer y le dice, anoche estuvimos matando, y le cuenta que estuvieron matando incluso a niños, como una cosa natural, así, a moralidad absoluta. Yo, hablando de eso que estás comentando, yo no sé hasta qué punto, desde un principio, ellos tenían esa imagen o ese sueño de hacer la recuperación del Imperio Germano de nuevo, y tenían ya todo orquestado y organizado para ir poco a poco convenciendo, porque él empezó desde el populismo más absoluto, como casi ir en contra de los comunistas, a lo que tú estás comentando, a ir ya incluso, pues eso, invadiendo países, luego yendo a por los judíos. ¿Ellos lo tenían desde un principio todo planificado o también fueron improvisando según? Curiosa y terriblemente, todo eso él lo cuenta ya. Bueno, no va a decir que va a matar a los judíos, pero lo cuenta en su libro famoso, Mein Kampf. Lo que pasa es que el libro, yo he intentado leerlo 2 o 3 veces, lo he picoteado al final, porque es tan indigesto, está tan mal escrito, y es un batiburrillo de cosas que, en fin, que no invita a su lectura. Pero ahí claramente dice que necesitan un espacio vital, y claramente sugiere que el espacio vital que necesitan, obviamente, no van a conquistar Inglaterra, van a conquistar espacio vital en el este. Porque además, como los rusos son infrahombres, es decir, la idea que él tenía era conquistar su espacio vital. Es decir, Alemania era deficitaria en materias primas y en petróleo. Entonces él piensa, y en agricultura, obviamente, porque tenía poco espacio. Entonces él piensa, ¿no? Invadimos la Unión Soviética, recortamos la parte que nos haga falta para hacer nuestro imperio territorial en Asia, y allí hacemos colonias con colonos alemanes, a los rusos eliminamos casi todos ellos y dejamos solo lo suficiente para que sean esclavos de los colonos. Esa era la idea, es decir, era una idea perfecta, es decir, una construcción propia de una mente quizá diabólica o perturbada, pero en cualquier caso, si hubieran ganado la guerra, hubieran impuesto eso. En muchas ocasiones, cuando se habla de las creencias, de los mitos, de las ideologías extrañas, mistéricas que tenían los nazis, se habla de Zule, pero tú comentas al comienzo, y me parece una cosa, porque yo había oído mencionar, había leído alguna cosa, dices, aquí está la base de sus ideas esotéricas, el mundo de Anernervi, que es la sociedad secreta en donde se gestan todas esas ideas, por ejemplo, esa de la raza aria, esa del continente perdido. Muchas de esas ideas que aparecen luego en Thule, en otras sociedades secretas, están ya ahí. Bueno, hay una serie de sociedades secretas que son previas al nazismo, como por ejemplo el grupo de Thule, todo eso. Había cierta carencia de algunos alemanes desde el siglo XIX hacia el secretismo, sociedades secretas, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos luego se integran, de grupo Thule, por ejemplo, se integran en el nazismo, eso es cierto, ¿no? Pero luego lo de la Annenerbe es una creación de Himmler. Hitler de estas cosas creía muy poquito, esa es la verdad, ¿no? Pero Himmler sí. El número dos en el nazismo, puede decirse. Él estaba, era el esotérico, ¿no? Sí, era el más, culto, ¿no? Más esotérico. Él aspiraba a sustituir la religión cristiana, que tiene un tufo de judío, obvio. Él quería sustituir eso por una religión alemana. ¿Qué religión alemana? La religión de los antiguos alemanes, de los ancestros. Pero claro, es que de esa religión, como no hay documento escrito, no hay nada de nada. Se pueden interpretar las runas esas que aparecen en las piedras, las interpretaciones son siempre falsas, y poco más, ¿no? Entonces el tío se fue inventando la religión, no le dio tiempo a desarrollarla, pero ya dentro de la SS, que era la Orden Negra, iba a ser también copiando de las órdenes teutónicas, de las órdenes de las cruzadas, pues ese iba a ser, digamos, el fermento. Y a partir de ahí iba a limpiar la raza. Él fue criador de pollos también, fracasó. Entonces estaba... Ojalá hubiera triunfado y nos hubiera dejado en paz a la historia, ¿no? Ahora te pregunto una cosa. Estaba interesado en las cosas raciales. Entonces hizo, por ejemplo, hizo casas nido, o sea, hizo criaderos de arios, donde cruzaban a SS racialmente puros con chicas rubias, altas y tal, racialmente puras. Por cierto, una de las chicas que nació en uno de esos criaderos, hubo me parece 14 en los países nórdicos, una de las chicas es la morena del grupo ABBA, Frida. ¿Frida? Sí. Pues ella procede de uno de esos criaderos. Te quería comentar, antes has dicho que Hitler como que no era una persona como muy documentada, que no tenía muchos estudios. Hitler, por lo que estabas diciendo, parece como que por lo menos había leído, pero claro, ya con lo que me has comentado, que él era sechador de pollos, pues ya me he quedado descolocada. ¿Hasta qué punto él sí tenía alguna formación académica para poder urdir una religión para este mundo? Ahí el único que tiene cultura y formación académica es Goebbels. Goebbels la tiene. Y es quizá el más inteligente de todos. Pero también es un tipo, bueno, a mí me gusta en el libro, más que hacer grandes teorías, me gusta poner ejemplos, porque los ejemplos lo dicen todo. En una ocasión llega a la Cancillería, después de asistir al estreno de una película, llega a la Cancillería, él volvía en un coche y Hitler volvía en otro. El de Hitler iba más lento porque la gente lo aclamaba por la calle y tal. Él llega primero y entra bufando y diciendo, menuda mierda de película, no sé cómo gastamos el dinero del Reich en este tipo de película, esto hay que meterle un correctivo al director, etcétera, es decir, echando pestes. 5 minutos después llega Hitler diciendo, magnífica película, cómo me ha gustado y tal. Y entonces, y él inmediatamente... Sí, hace buenísima, hay que recompensar de alguna manera al director. Es decir, rápidamente se plegaban. Él, por ejemplo, era un tío que entendía de pintura. entendía la pintura moderna, quiero decir, porque los sismos de la pintura moderna habían pasado después de la guerra. Hasta la guerra fue París el que estuvo, digamos, en la cabecera del arte y eso, ¿no? Pero después de la guerra, curiosamente, el movimiento pasa a Berlín. Berlín, por una parte, es una ciudad muy depravada, llena de cabarets y eso, pero por otra parte hay un movimiento artístico. Y en Viena, bueno, pues Hitler, que es un pintor fracasado, como sabemos, el tipo tenía la estética propia del siglo XIX, académica, de las estampitas. Entonces, el tipo no tenía idea. No tenía ni idea de pintura moderna. Y entonces, inmediatamente, los alemanes se pliegan a eso. Es decir, los cuadros tienen que ser de campesinos, de soldados o desnudos. Prácticamente esos son los tres temas: campesinos, soldados, desnudos. Y todo muy naturalista. Y el que tenía una colección o algo de eso, pues la escondía. Ya vendrán mejores tiempos. Pero eso era por miedo, ¿no? Porque sí, él insuflaba terror a la gente. Sí, sí. ¿Qué era lo que pensaban que les podía hacer si le llevaban la contraria? No, por lo pronto, perder su amistad, que ya era terrible para los nazis que estaban en su entorno, obviamente, ¿no? Pero es que él intenta dominarlo todo. Es decir, el nazismo domina el país de un modo absolutamente completo. Es decir, un niño desde que nace, ya en el momento que da sus primeros pasos, ya empiezan a educarlo en el nazismo. Ya tiene que entrar en la juventud hitleriana, primero una para prácticamente la guardería, de ahí para adelante, y cuando ya salen de la juventud hitleriana, si es mujer va a alguno de los grupos para las mujeres, y si es hombre, pues va a los grupos del hombre. Es decir, que tú tienes que ser nazi toda la vida. De hecho, al principio, cuando todavía no es el Führer, hay uno que le dice que, en fin, que con su ideología no va a ninguna parte, que nunca conseguirá la sociedad alemana, y él le dice: a ti quizá no, pero a tus hijos ya los tengo. Jolines. Recuerda mucho algunas cosas de esa convertir a toda la familia al sistema ideológico. Recuerda un poquito a lo que pasa, no sé si existían vínculos entonces o no, o existieron después, entre España y el nazismo. Sí, porque bueno, recuerda un poco a lo que pasaba con el franquismo, con el fascismo, sí, pero recuerda un poquito, ¿no? Tiene su sentido. Vamos, el que inventa todas estas cosas es el poeta Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio es el que se inventa esa oratoria, los uniformes, los cuchillos en alto, el saludo fascista, las colgaduras, es decir, esa teatralidad la inventa este. Pero este es suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si se mete profundamente a político no va a poder lo suyo, que era la poesía, las mujeres, etcétera. Entonces, digamos que le pasa esa estructura estatal tan vistosa a Mussolini. Mussolini triunfa con la marcha sobre Roma, y todos los fascismos europeos, porque hay fascismos en todos los países de Europa, es una reacción contra el comunismo que parece que está triunfando. Bueno, había triunfado en la Unión Soviética, pero parece que está triunfando en el mundo, ¿no? Después ya hemos visto en qué queda el comunismo. Todos copian de Mussolini. Entonces, claro, él también está copiando de Mussolini. Ahora, en España, ¿qué pasa? También hay partidos fascistas, y no me estoy refiriendo a Falange específicamente, sino al doctor Albiñana. Hay unos cuantos partidos fascistas que surgen, la JONS, y luego Falange tiene sobre todo predicamento en la guerra y después de la guerra. Es la que queda como la imagen para el franquismo del partido, ¿no? Que manipulada, obviamente, ¿no? Porque Franco nunca fue fascista, nunca fue nazi, Franco fue franquista. Y copiaron también un poquito, no triunfaron de tanto, pero fue muy importante en el mundo del nazismo, en Hitlerismo, utilizaron mucho la estética que has mencionado. Generaba una serie de, bueno, pues una reacción en la gente. Esa estética llegó mucho a la gente en esa época. No solo en esa época, me temo que también en esta. Sí. Sí, esa fascinación que tenemos. Y tenemos, también la genera todo el sistema. Sí, incluyo, es verdad. Tenemos una fascinación por las películas de nazis. Sí. Y por la serie de nazis. Y cada vez está más de moda el nazismo, ¿no? No porque querramos imitar su fondo, que es horrible, ¿no? Sino porque es muy vistoso. Es decir, el nazismo fue como una especie de. Fue una especie de ópera. En la que eran figurantes todos los alemanes. Y entonces esa ópera es vistosísima, los escenarios que tiene son muy vistosos, esas colgaduras rojas con la esvástica en un círculo blanco, los desfiles de antorcha, los uniformes, había tal cantidad de uniformes, había uniformes absolutamente para todo, porque los alemanes, aparte de eso, son aficionados a los uniformes. Y, de hecho, había el uniforme de paseo, el uniforme de gala, el uniforme de no sé qué, es decir, los sastres, y además muy bien diseñados todos, ¿no? Hugo Boss, creo, sí, ¿no? Hugo Boss, uno de los que diseñó, y también tuvo esclavos trabajando en sus costuras. Pues hay un chiste que te lo dice todo, ¿no? Y es que se encuentran dos alemanes y dice: ¿sabes, Heinz, que van a poner al ejército, a las fuerzas armadas, van a ir vestidos de paisano? Dice: ¿cómo, de paisano lo van a poner? Dice: sí, para distinguirlo. Qué bueno. ¿Hasta qué punto los países de Europa, de alguna forma, empatizaron con Hitler y con el régimen nazi? ¿Fue porque realmente pensaban que iba a ganar la guerra y que les interesaba unirse a ese movimiento, o porque de verdad lo sentían así, sentían esos ideales y esos colores? Bueno, Hitler fue, en el año 38, fue declarado hombre del año por la revista Time. Porque Hitler, al principio, claro, él juega siempre con una baraja marcada. Inglaterra y Francia son democracias. Han salido del peor paso, del peor capítulo de su historia, que ha sido la Primera Guerra Mundial. Eso fue absolutamente terrible. Entonces, los votantes de esas democracias, que cada 4, 5 o 6 años tienen que renovar el voto, el partido que gana, ese es el defecto de las democracias, pues no se podían poner a rearmarse. Porque en el momento que se ponen a rearmarse, dice: oye, ¿qué pasa? ¿Me lleva a otra guerra? Voto a los otros, ¿no? Así es que tenía que ser muy discreto. Hitler no necesitaba ser discreto. Hitler era un dictador. Entonces se pone a rearmarse. Porque además usa una triquiñuela como una especie de estafa piramidal. Usa unos bonos MEFO que se inventa su asesor financiero, digámoslo así, para, sin tener dinero en el banco que respalde esos bonos, sin embargo, los bonos funcionan como dinero respaldado, y entonces empiezan a hacer armas, con lo cual asumen todo el paro terrible que había en Alemania, los tienen o en el ejército o fabricando armas. Claro, eso crea, como toda estafa piramidal, crea una burbuja. La burbuja tarde o temprano estalla, porque no hay base para sostener todo eso. Pero claro, está calculado que, como de todas maneras vamos a ir a la guerra, cuando vayamos saquearemos a los países a los que vayamos, y con eso cubriremos la burbuja que estamos haciendo. Colin. Efectivamente, esquilmaron las reservas de oro de todos los países que invadieron. En cierto modo era un fraude eso del milagro económico de Alemania. No existía, era fuegos artificiales, no había nada detrás. Lo que había detrás era el proyecto futuro, claro, de conquistar, y de ahí ya saldrían de problemas, ¿no? Pero aparte de los países conquistados, ¿hubo otros países, sin llegar a ser conquistados, que se arrimaron al régimen nazi porque les interesaba, porque pensaban que ellos iban a ser los que ganaran la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en un principio, cuando comienza la guerra, obviamente, claro, los países satélites, entre ellos España, Franco de pronto quiso entrar en la guerra porque parecía que es que ganaba. Uh-huh. Es decir, en 6 semanas habían derrotado al ejército francés, que era el ejército más poderoso del mundo, era el francés, que se supiera, y los ingleses habían reembarcado en Dunkerque dejando todos los pelos en la gatera. Entonces, claro, Franco tuvo la tentación, dijo: bueno, esto de un momento a otro se van a rendir, yo me uno al vencedor, yo estoy entre los vencedores, y entonces, Franco, me pido el imperio colonial francés. Es decir, Franco aspiraba a Marruecos. Marruecos estaba dividido entre España el norte y Francia el sur. A España, como dijo el rey de Italia cuando se hizo la división, dijo: a España le ha tocado el hueso de la chuletilla marroquí. Efectivamente, España tenía el hueso y los franceses tenían la parte buena. Pero además estaba Argelia, que también era de los franceses, y ahí también Franco también quería un buen pedazo, porque en el Oranesado había muchísima inmigración española. y además quería que la Guinea se ampliara 3 o 4 veces su tamaño para tener un imperio colonial decente. Así que va y le manda un correo a Hitler y le dice, oye, que cuenta conmigo para... Entonces, el ministro de Exteriores alemán, que era un ceporro en general, pero esa vez estuvo listo, ¿no? Dijo, sí, hombre, viene aquí, el enano viene en auxilio del vencedor. Bueno, eso fue al principio de verano de 1940. A lo largo del verano se desarrolla la batalla de Inglaterra entre la aviación alemana y la aviación inglesa, porque primero hay que limpiar los cielos antes de que con barcazas que ya las tenían preparadas desembarcar tropas en Inglaterra y conquistarla. Ese es el asunto. Pero como resulta que no consiguen hacerse con el dominio del cielo, pues entonces Hitler piensa en un plan B. ¿Y el plan B cuál es? Gibraltar. Cogemos Gibraltar y entonces ahogamos el tráfico comercial que es imprescindible para los ingleses. Los ingleses casi todo lo reciben de Oriente, de la India y de sus colonias de Oriente, van por el canal de Suez, que ellos dominan, luego el Mediterráneo con la base de Malta, luego Gibraltar y de ahí a Inglaterra. Bien, si cogemos Gibraltar, por ahí no pasan ni los pájaros. Entonces los ingleses tendrán que dar la vuelta por el océano, coger el océano Atlántico entero, y allí lo estamos esperando nosotros con los submarinos. Sí, el plan era muy bueno, pero Franco no podía adscribirse a ese plan, por eso en la reunión de Hendaya resiste como un mulo. No podía adscribirse, entre otras cosas, porque los ingleses... Esto no estamos en horario infantil, no estamos. No, ¿verdad? No. Puedes. Nos tenían agarrados por cataplines. Sí. Sí. El trigo que necesitaba España, el petróleo y algunas materias primas, lo tenían ellos. Abonos, etcétera, todo eso tenía que venir de América. Uh-huh. Y la marina inglesa dominaba el océano. Entonces, cada cosa que venía, cada barco que venía a España necesitaba un Navy Certificate o Navy Cert. Es decir, un agente inglés iba al puerto de salida, examinaba el barco, veía lo que el barco traía y entonces le daban un papelito para que estuviera a salvo y llegara a España. En el momento que los ingleses cortan eso, España caía en cuestión de 15 días. Es decir, que Franco no podía en ningún modo entrar en la guerra. No obstante, firmó el compromiso de entrar en la guerra. No le puso fecha, dijo cuando España pueda estar repuesta y tal, ¿no? Su gran suerte, que Franco era un tío con mucha suerte, su gran suerte fue que unos meses después Hitler invade Rusia, o la URSS, y ya se entretuvo tanto con ese asunto que ya lo de Gibraltar pasó ya a un segundo término. Como tampoco salió bien. Claro. España era para los nazis una especie de catapulta para poder llegar a América ideológicamente y también físicamente, pero también ideológicamente. Consideraban que incluso la información, la comunicación, podía utilizarse para tener una influencia en América, fundamentalmente del sur. Sí, efectivamente, porque claro, obviamente América del Sur habla español, etcétera, y como la prensa española estaba completamente, del modo más vergonzoso, entregada a los nazis, hasta el punto de que también circulaba el chiste que se encuentran Mussolini y Hitler, uno de esos encuentros que tuvieron, dice, ¿cómo va la guerra? Le pregunta Mussolini, y dice, no va mal, no va tan bien como dicen los periódicos españoles, o sea, éramos más nazis que los nazis, ¿no? Claro, tenía, por una parte, los corresponsales españoles en Berlín, españoles o de cualquier sitio, si no hacía exactamente lo que ellos querían, te ponían de patitas en la calle rápido, desde que era una dictadura. Por otra parte, los periódicos en España, estamos pasando, eran una época de hambre y de necesidad, y estaban los directores y los periódicos estaban convenientemente subvencionados por la embajada alemana. Así es que esto estaba entregado. Antes has dicho que Hitler, o sea, que Franco era una persona que tenía suerte. ¿Se puede decir que Hitler también de alguna forma tuvo suerte durante bastante tiempo mientras estuvo como líder del nazismo? Bueno, sí, era una especie de kamikaze al principio, y entonces le salieron bien las cosas. No porque tuviera ductilidad, sino porque obviamente estaba jugando con ventaja respecto a la democracia. Pero claro, en el momento que la democracia, él invade Polonia, ya se alarman, dice, esto tiene que frenarlo como sea, y ya le declaran la guerra, a partir de entonces, pues bueno, no tuvo suerte. Los primeros golpes los dio Bion, porque era un ejército muy preparado, sobre todo muy buenos generales, muy buenas tácticas. Eso sorprendió, digamos, a los aliados, que estaban todavía con las tácticas muchas veces de la Primera Guerra Mundial. Pero rápidamente se pusieron al día, sobre todo los rusos, que al principio eran, pues en fin, un ejército que parecía inoperante. Los generales rusos muy inteligentemente, rápidamente, le cogieron las tácticas y la estrategia a los alemanes. Un libro extraordinario, un libro espectacular. Yo creo que la mejor obra que ha hecho en su vida Juan Eslava Galán, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. El libro, que está en Planeta, se titula Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Juan Eslava Galán, mil gracias por estar con nosotros. Felicidades por el libro, y muchas gracias precisamente también por eso, por el libro, por enseñarnos tanto. Gracias, chao. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and... Como siempre, en Materia Reservada, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy bien, fenomenal, estupendamente. Hola, Silvia. Hola, Fernando. Hoy hablamos del CNI, de los espías españoles, de los importantes. Hablamos de quien fue el jefe de los servicios de inteligencia españoles, que ha estado en televisión, que estuvo en la radio, que no tiene mucha presencia en medios, pero que ha estado en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, y que ha estado en Salvados con Gonzo hace muy poquitos días. Hoy sometemos a examen Alberto Sáenz, ¿no? Sí, bueno, lo que vamos a someter es un poco, vamos a bueno, lo que dijo, destacar algunas claro. Alguna de las cosas que él ha contado, que son súper interesantes, sobre todo porque sumado a lo que dijo uno de los jefes que tuvo, que fue Pepe Bono, bueno, pues yo creo que puede esclarecer, Fernando, sumado a lo que tú sabes. Bueno, vamos a sumar, porque a veces sabéis qué pasa, que sobre el tema de los espías, los periodistas podemos hablar con cierta libertad, ¿no? Uh-huh. Y que además es nuestro trabajo, contar las cosas que se ocultan, ¿no? Y a veces, los jefes del espionaje, hay determinadas cosas que no pueden reconocer, ¿no? Según mi opinión. Claro. Hoy creo que tienes a todas las agencias pinchándote en la línea, ¿eh? Porque está sonando como que te están interfiriendo ahí algo. Así no me digas. Evidentemente, pero es que no haces más que provocarlos, Fernando. Yo, pero porque he hecho eso, no me digáis. O sea, tú no provocas al CNI, provocas a la CIA, a la KGB, los 333. Hay que examinar e investigar eso, ¿eh? Bueno, pero si yo creía que cuanto más lejos estuviera de casa se me oiría mejor, no me digas. No, lo que pasa es que ellos han dicho, uy, que se nos escapa. No te han dejado. Fernando, decía que Alberto Sáenz ha hablado muy poquito en medios, ha estado en 12 programas, fundamentalmente en el nuestro, en La Rosa de los Vientos, lo trajiste tú, y ha estado hace muy poquitas horas en Salvados en La Sexta. Y ha dicho lo mismo, ha dicho cosas diferentes, es un espía. No sabemos en qué momento empieza el personaje y acaba la persona, o en qué momento empieza la persona y acaba el personaje. Sí, no, yo creo que hay un detalle muy importante, y es que Alberto Sáenz estuvo desde el año 2004 hasta el 2009, la primera declaración que hizo después de salir del año 2009 fue en La Rosa de los Vientos, ¿no? Fue en La Rosa de los Vientos hace ahora un año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contestó exactamente a todos, no hubo cuestionario, contestó absolutamente a todo lo que le preguntamos, ¿no? No evadió ninguna pregunta y respondió a todas, respondió con lo que él pensaba, lo que él sabía, pero lo que le dijo fue absolutamente sincero y honesto en la forma de trabajar y en la forma de presentarse aquí en el programa, y no pidió ninguna pregunta, que es muy habitual de que alguien que ha tenido un cargo tan importante como es el jefe del espionaje español, el jefe del CNI, pida informaciones sobre los datos, sobre las preguntas que se le van a hacer, que no las damos nunca, pero en este caso no hizo absolutamente nada de eso. No, porque Alberto Sáenz, yo creo que no habría venido si nos hubiera pedido el cuestionario, pero en cualquier caso era alguien que tiene muchas historias que contar, porque es el responsable de casi uno de los máximos responsables del fin de ETA, es el director del servicio secreto que montó toda la red para de la lucha contra el terrorismo yihadista, fue el que acabó con el chantaje de Bárbara Rey, fue el que empezó con todo el tema de Corina. Quiero decir que es que tiene los temas, digamos, más acuciantes, más graves que ha habido durante los últimos 20 años. De todas formas, Fernando, tú tienes como ese don tuyo especial, o carisma, o como le quieras decir, o del buen periodista, que le hace sentir tan cómodo a la persona con la que está contigo, que es como si parece que les estás dando el suelo de la verdad, porque te cuentan las cosas y con nosotros igual, ¿no? Estando un relajado, tan tranquilos, tan cómodos, que a lo mejor, yo no digo que en otros sitios no lo estén, pero no tanto como el efecto que tú le das. Yo creo que cuando viene alguien como vino él a la radio, estuvo con nosotros en La Rosa de los Vientos y bueno, él se dio cuenta de que no es que no tuviéramos un cuestionario, sino que cada uno sobre la marcha va preguntando en este programa lo que se le ocurre, ¿no? Uh-huh. Entonces, el directo te permite eso, ¿no? Te permite contar historias, te permite... También es verdad que a veces vas a determinados programas y a lo mejor te sientes, digamos, ¿no? Por las características del programa te puedes sentir un poco más tenso, ¿no? Hay dos momentos muy importantes durante el tiempo en el que estuvo al frente del CNI de los seis españoles, dos momentos que se pueden resumir en el fin de ETA. Es importantísimo ese momento, uno de los más importantes en la historia de la democracia española en los últimos 40 y pico años. Y el 11M ocurrió con todo lo que hubo antes, todo lo que hubo durante y todo lo que hubo después, durante el tiempo que él estuvo al frente del CNI. Pero él también fue la persona que comenzó a investigar el tema de Corina, el tema de la amante del rey, la persona que... cuya relación con el rey pues le ha hecho convertirse en rey emérito y en muchas cosas. Dijo Fernando el otro día en La Sexta, dijo que el CNI no había espiado a Corina, ¿no? Bueno, la pregunta de Gonzo es una pregunta que se la dice directamente, ¿no? Enseñándole el libro de Al Servicio de Su Majestad, dice Fernando Rueda, cuenta que se le hizo en el CNI un espionaje integral a Corina, y dice, ¿eso es cierto? Y entonces Alberto Sáenz dice, no, niego la mayor, ese seguimiento no existió. Lo escuchamos, venga. No, niego la mayor, no. Ese seguimiento no se hizo, no existió. ¿No se espió al amante del rey? No. También dice que usted advirtió al rey de que Corina era peligrosa. ¿Lo hizo? Sí. Tuve una conversación con él que iba en este sentido. Pues yo le dije lo que estaba pensando. Digo, la relación con esta persona es un problema. Es un problema para todos. No era una cuestión moral, no era una cuestión de nada, era un inconveniente grave para él, para la institución y, en definitiva, por las consecuencias que pudiese tener para todos nosotros. Que tenía que pensarlo y que tenía que recapacitar. Tenía que reconvertir esa relación. ¿Y qué le dijo el rey cuando usted le hizo ese comentario de que su relación no era buena? El rey cayó. Yo creo que era un silencio que aceptaba lo que yo le estaba diciendo, pero no, ningún comentario en particular. La neolengua dice mucho en todo eso. Igual no la espiaron, la vigilaron, la controlaron. es que igual el lenguaje también es muy importante, ¿no? Y esta gente, bueno, sabe mucho jugar con eso. Fíjate que yo lo que cuento en el servicio de su majestad es que no solamente es que la espiaran durante 24 horas, sino lo que digo es que la espiaron durante 24 horas al día y 4 años, ¿no? Y que yo hablo de teléfono intervenido, el ordenador y todo eso. Yo quería contaros algo, y es que Gonzo le hubiera preguntado si es verdad lo que yo digo de que ellos ayudaron a Urdangarín a mantener la seguridad de su empresa, de la Fundación NOS, y que si es verdad que fueron a evitar que le hubiera intervenido el teléfono, a evitar que nadie le colocara micrófonos en las paredes, a grabarle, como hicieron, a grabarle todos los programas informáticos, a hacer copias, seguramente habría dicho también que no, más o menos como desmintió el exministro y su jefe, José Bono. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué este desmentido? Pues este desmentido tiene una justificación muy clara, porque son dos delitos, es decir, controlar a Corina sin el encargo por escrito del gobierno y sin una autorización del juez, del magistrado que del Tribunal Supremo que les controla, eso digamos que no es legal, ¿no? Igual que lo que hicieron con Urdangarín, estuvieron cuidando a Urdangarín, a la empresa de Urdangarín, porque el rey Juan Carlos se lo dijo, pero no había un encargo y tampoco había un encargo del gobierno y no había una autorización. Dice Fernando, y es porque estas cosas... Digo que dice Fernando en la entrevista, dijo que no habían espiado a Corina, vale, no lo habían espiado, pero cuando fue al rey, cuando le contó cosas, cómo habían llegado a esa información, a esa conclusión, esa solo se puede llegar con una vigilancia extrema, con un espionaje, como le queramos llamar, pero hay una forma de enterarse de que todo eso traslada esa idea, ese pensamiento, Corina, sobre el rey. Y entonces, ¿cómo sabían todo eso si no lo habían espiado, si no lo habían vigilado? Sí, no, bueno, lo único que pasa es que Corina tiene amenazado ya, se ha creado contra el CNI, contra el rey y tal, porque dice que le espían. Y además, reconocer eso pues sería darle un poco la razón a Corina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, obviamente no lo va a reconocer en ningún momento. Pero es de perogrullo, ¿no? También un poco, porque ellos tienen que sopesar muy bien en ese momento y sobre todo lo que se ha comentado, que sí ha firmado él, que eso sí lo hizo, el comentarle al rey que revisar hasta qué punto tenía relación con esa persona, porque claro, para coger y dar la opinión de hasta qué punto es peligrosa o no es peligrosa tener relación con una persona así, sí o sí tienes que coger y saber qué es lo que hace, qué es lo que no hace, para hacer una valoración en condiciones, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Sabes lo que pasa, Silvia? Que los servicios secretos llevan mucho tiempo obsesionados y sobre todo mucho más de cara al público en la última etapa con Félix Sanz, obsesionados en decir que ellos cumplen estrictamente la ley y que ellos no se salen, etcétera, etcétera, ¿no? Sinceramente, un servicio secreto que cumple estrictamente la ley, yo creo que no existe en todo el mundo, por muy democrático que sea, por muchos controles que sean. Hay determinadas cosas que se hacen y que esas cosas no se pueden decir y no se puede pedir una autorización al juez. Yo creo que lo de Corina está justificado, lo que hicieron, sin embargo, por ejemplo, lo de Urdangarín, es absolutamente injustificable. Vamos a escuchar lo que decía en nuestro programa sobre el espionaje o no a Corina por parte del CNI, de los espías españoles, por parte de los espías y los agentes en la época en la que Alberto Sanz estaba al frente del espionaje español. Aquí en La Rosa de los Vientos dijo esto sobre este tema. ¿Te viste con ella, con Corina? ¿Perdón? ¿Te viste con Corina? Sí. ¿Alguno de tus hombres? No, tú directamente. Sí, alguna vez hablamos, sí. Hablamos con ella, sí, sí. ¿Y qué os contó? Bueno, pues saludos y... Estoy pensando qué contar yo, ¿no? Estoy pensando qué contar. Yo conté una historia de que ella quería montar algún asunto de relaciones públicas y tal en España y que todavía oficialmente no se conocía la relación porque era al principio entre Corina y el rey Juan Carlos y que de alguna forma el rey emérito te pidió que la escucharas, ¿no? Eso es lo que yo he contado. Sí, ya está, eso es verdad y además es natural. Ella tenía sus planes de trabajo y estaban trabajando pues con alguna firma, con alguna, era su trabajo, era su medio de vida, y estaban promoviendo pues aquí algún, era un congreso de antifalsificación, alguna cosa así, y bueno, y nos pidió opinión y desde luego ayuda, que nosotros no podíamos prestar ayuda, pero bueno, eso entra en el marco de sus actividades en España. Yo creo que esta es una persona que sí que tenía muchos intereses económicos en España y que lo que hizo pues fue intentar rodearse de las personas más influyentes que tenía a su alrededor. Y el rey emérito pues evidentemente era una persona muy influyente en aquellos tiempos. Pero nada con desinterés y nada con, digamos, con naturalidad. O sea, todo dentro del interés y su gran ambición. ¿Podemos decir que no te pareció trigo limpio? Podemos decirlo, me pareció una persona muy ambiciosa y muy directa, persiguiendo los intereses que ella nunca intentó ocultar. Y bueno, entonces, casualmente, pues nos cruzamos un momento, pero no tuvimos una buena relación ni digamos que no fuimos muy amigos. No hubo feeling. No deja de ser curioso lo que nos dijo aquí el jefe de los espías españoles, Alberto Sánchez, y cuando le preguntamos por el tema, dijo Fernando, estoy pensando qué decir yo. Eso lo dice todo, una respuesta que dice absolutamente todo, ¿eh? Sí. Fíjate que otra de las cosas que dijo, por añadir otro elemento, que dijo... él y que también dijo Bono, fue que Félix Sanz, que sabéis que fue a reunirse en el año 2012 con ella a Londres y que luego ya le ha acusado de chantaje y tal, bueno, pues le dijo que los dos consideraban que Félix Sanz nunca debió ir a Londres a hablar con Corina porque... Luego pasó lo que pasó, ¿no? Y es que le grabó y todo eso que conocemos, ¿no? Luego te seguimos escuchando, luego seguimos en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada, escuchamos las noticias en la actualidad, nos enteramos de todo lo que está pasando y luego seguimos hablando con Fernando Rueda, seguimos en Materia Reservada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en nueva hora, nuevo tramo de programa, nuevo espacio, nuevo 60 minutos por delante, casi 54 exactamente, en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada. Nos vamos también con Fernando a la clandestinidad y tenemos también en esta hora de programa... Círculo Secreto, hablamos de el intento, los intentos de asesinato y los que quieren muerto a este papa. Y lo dicho, seguimos 2:07, seguimos con Fernando Rueda, seguimos en Materia Reservada. Acto 1, Corina. Acto 2, Fernando Rueda, el 23F. ¿Qué papel tuvo el espionaje? Luego vamos a escuchar a Alberto Sanz, al jefe de los espías españoles, hablando de este asunto, pero aquí hemos hablado en alguna ocasión y tú nos lo has contado, y ha habido también agentes del CNI, bueno, antiguamente con otros nombres, que han estado en este programa, en La Rosa de los Vientos, y han contado cosas muy graves sobre el intento de golpe de Estado. Sí, el 23F yo lo he explicado algunas veces y lo explico en el libro. La esencia es que hubo una participación muy clara de gente del CNI, que en aquel momento se llamaba CSID. Era gente que organizó un golpe que no era tanto un golpe de tipo general Pinochet en Chile, ¿no? Sino que era un golpe más de, digamos, entre comillas, constitucionalista, es decir, poner un militar en el mando y con un gobierno de distinto. Bueno, estaba Felipe González armada del presidente, y era Felipe González vicepresidente, y había de todos los partidos del Parlamento. ¿El problema cuál fue? El problema fue que los organizadores, entre los que estaban esos agentes del CNI que tuvieron alguna vinculación y que fueron investigados, como fue Cortina, y luego también se habló de que tuvo algunas relaciones Javier Calderón. Bueno, pues ellos lo que pretendían era dar un golpe constitucionalista y en apoyo del rey, es decir, ellos consideraban que la monarquía estaba en peligro y había que apoyar como fuera el rey. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó que le salió mal. Y entonces hubo algo que ocurrió años después, en 1996, el golpe fue en el 81, y es que Javier Calderón fue nombrado director del CSID. Entonces ahí hay una historia que tiene que ver con la jefa del archivo. Según parece, Javier Calderón la pidió que le subiera el dossier, el archivo, en lo que refería al 23F, y algo ocurrió porque unos meses después la jefa del archivo fue despedida. En ese momento estaban conversando con Zoe y Alberto Sanz de la Ley de Secretos Oficiales, del tiempo que un documento, una información, una materia es reservada, ese documento oficial, el documento secreto. Hablaban de esos 50 años hasta que se diera a conocer. Alberto Sanz le parecía mucho tiempo, podía pasar, y hablaron de esto. Desde el 23F han desaparecido muchos papeles. Al menos esta es la información que yo recibí nada más llegar allí a hacer. Es decir, allí había habido un proceso de eliminación de documentación de aquellos turbios años y por tanto los archivos estaban muy empobrecidos. Señor Saiz, de todo lo que me ha explicado, ¿se ha tenido que guardar muchos secretos? Algunos. Muchos no, algunos. Fernando, está muy claro lo que dice y lo que deja entrever entre silencios, un poquito la participación de algunos sectores o de algo relacionado con el CNI, con el espionaje español en aquel intento de golpe de Estado. Pero está claro que, fíjate, hasta donde yo he contado, y él ha puesto el reconocimiento, es decir, los archivos que tendrían que estar en el CNI sobre el 23F no están. Él dice que ha habido una eliminación de información y que los archivos están muy empobrecidos. ¿Qué quiere decir? Que alguien ha eliminado esos archivos. Yo lo que sí te puedo garantizar es que en la etapa de Emilio Alonso Manglano, de director del CNI, esos archivos no fueron eliminados. Esos archivos estaban ahí en ese momento. Que ¿cuándo han desaparecido? Pues posteriormente, entre el 96 y el 2003. O ha sido Javier Calderón o ha sido Jorge Ezcallar, ¿no? Uh-huh. Y ya me extraña que Jorge Ezcallar lo haya hecho, pero bueno. La pregunta es, esos archivos, está claro, que confirmado por Alberto Sáez, que no están. Pero una cosa es que no están, ¿quiere decir que están destruidos o que pueden estar en otro sitio a buen recaudo? No, quiere decir que, lo voy a decir gráficamente aunque no sea así, ¿no? Es decir, si había 1000 páginas, 1000 folios, ahora mismo lo que hay son 350. Alguien ha hecho desaparecer una parte de los archivos del 23F. Lo que nos lleva a que si han hecho eso con el 23F, quiere decir que a lo mejor en otros momentos otros directores han hecho desaparecer determinados papeles. Fíjate que yo conté cuando presenté el libro, ¿os acordáis? En la Rosa, que fue la primera vez que presentamos al servicio de su majestad, yo dije que habían desaparecido papeles, por ejemplo, referidos a la investigación de Corina. Quiero decir, que ahí hay una cierta tendencia en determinados momentos a que determinados documentos desaparezcan. Acto 3, hablamos ahora de ETA. Y seguramente es el momento más importante, uno de los momentos más importantes en cuanto a logros del tiempo que estuvo al frente de los servicios secretos españoles Alberto Sánchez. La desaparición, que dejó las armas, dejó los asesinatos, dejó la de matar y de asesinar ETA en ese momento con Alberto Sanz. ¿Qué sabemos, qué relación tiene con el espionaje este asunto, Fernando Rueda? Bueno, aquí hay algo muy importante, y ese algo muy importante es que Zapatero intentó una última negociación con ETA, dijo que creía que se podía lograr algo. En cuanto dijo que se creía que se podía lograr algo, ETA cometió el atentado de la T4, tremendo, y a partir de entonces, es una historia que si os acordáis la hemos contado ya hace unos cuantos años, y es que había un arma secreta que habían utilizado, que además se lo preguntamos ahí con estas palabras, arma secreta, en el cual fue básica para que llegara el fin de ETA. Se habló incluso de la utilización de satélites para escuchar las comunicaciones entre los miembros en detalle y así poder estar cerca de ellos, cerca de lo que se decían. Lo negó Alberto Sanz aquí cuando estuvo el jefe del espionaje español, cuando estuvo en La Rosa de los Vientos, lo hizo de este modo. ETA nunca utilizaba un teléfono portátil, un teléfono móvil. La informática la utilizaban no para comunicarse. Y tenían una auténtica obsesión con el asunto de los satélites que nunca existieron, o sea, están ahí pero no, nunca tenían. Siempre estos bulos corrían entre ellos y entre su mundo, vamos, el mundo de Berchales, se hablaba mucho de satélites y tal, pero los satélites aquí no tenían nada que hacer. Los tiempos de los infiltrados posiblemente pasaron ya años atrás, sencillamente por el enrocamiento que estaba viviendo y haciendo la propia organización. O sea, estaba haciendo más enrocada, más encerrada en sí misma. Había menos elementos y eran mucho más ¿cómo se dice? Pues eran ellos mucho más cuidadosos con su propia seguridad, lo cual hacía mucho más difícil cualquier tipo de investigación y operaciones. Y ante eso lo que hay que tener es ingenio, esfuerzo y mucha paciencia. Entonces, y un arma secreta. Pero sabemos, Fernando Rueda, ¿cuál era el arma secreta que se utilizó para vencer y derrotar a ETA? Pues sí, fue la... Vamos, no sabemos tecnológicamente cómo plasmar ese arma secreta, ¿vale? Pero sí sabemos que tenía que ver con la interceptación, que lo sabíamos, ¿no? Eso sí, lo sabíamos, la interceptación de las comunicaciones de ETA, ya fuera vía teléfono, ya fuera vía ordenador. Eso fue lo que el CNI consiguió, que, como narramos, esto lo acompañaron con el envío de las unidades operativas del CNI al País Vasco francés. Y a partir de ahí, pues empezaron a caer las cúpulas, y se acabó con ETA. Y otro documento importante, otra historia importante, Acto 4, el 11M, ¿Cuántos años han pasado ya, Fernando, de ese 11M y todavía sigue existiendo gente que se acopla a la teoría de la conspiración que nunca existió? Parece que nunca existió, por lo menos en el sentido de lo que se dijo y lo que defienden algunos, que es la participación, que no hay pruebas, de ETA, ¿no? Y el Servicio Secreto Español lo tenía clarísimo. Sí, sí. Yo ahí lo que me gustaría es citar a José Bono, que lo mencionamos el otro día, sí. Y que aquí sí que Bono fue clarísimo en la presentación del libro, lo que dijo. Él cuenta, José Bono, que contó que Descayar se lo había explicado a él, y él cita directamente a Descayar, por lo tanto con comillas. Dice Descayar: mira, nosotros nos equivocamos. Cuando cuando dice que había sido ETA, que sabéis que hizo un primer informe rápidamente a Aznar diciendo que había sido ETA. Dice, uh-huh. Mira, nosotros nos equivocamos, pero nuestro error duró unas horas. El PP alargó la mentira todo lo que pudo por intereses electorales. Dice que dijo Descayar. A partir de ahí, la teoría que mantiene el CNI y la noticia que dio el otro día José Bono fue que al poco de estar en el gobierno, o sea, poco después de que tomaran posesión, hizo un informe escrito, para que no hubiera duda de que existe ese informe, firmado por él al Consejo de Ministros, informando que 3 días antes del 11M, o sea, el 8 de marzo, el CNI alertó de la posibilidad probable de un atentado yihadista y que nadie les hizo caso. Y este es un dato muy importante, porque, y también esto hay que decirlo, nadie les hizo caso, pero ellos mismos no se creyeron su informe, porque el mismo día 11, Descayar envió un informe a Aznar diciendo que había sido ETA y no diciendo que habían sido los yihadistas. Han pasado nada más y nada menos que 17 años y todavía existen algunos que siguen sosteniendo esa teoría que no tiene ningún asidero. Lo dijo aquí en La Rosa de los Vientos, lo dijo el jefe del CNI, Alberto Sanz, de esta forma. No, nada en absoluto. Eso ya mi antecesor Jorge lo dijo. Agua y aceite. Y todas las investigaciones que concluyeron ya finalmente dentro del CNI apuntaban a lo mismo, no había ningún punto de conexión. Casualmente, pues alguien desde fuera pues encontró pues alguna posible relación con un coche bomba, en fin, pero nada, absolutamente de nada. Sí que es cierto que por lo menos en la guerra de Irak el CNI sí perdió a algunos agentes. El CNI tuvo mucho que ver con el islamismo radical, mucho que ver en la investigación, en el estudio, el control, pero no hay ninguna evidencia. Una de las cosas que tiene que ver es que descubrieron que no existía ninguna evidencia de conexión entre ETA y el 11M, que eran los yihadistas. Por lo menos era la versión oficial, era la auténtica para ellos. No, y la que dijo Bono en la presentación, Fernando, era más o menos que no les interesaba decir nada más al respecto porque estaban las elecciones, ¿no? Sí, además porque Aznar, el gobierno de alguna forma, de Aznar, no sé si Aznar personalmente, apartó al CNI de la investigación durante 1 o 2 días. Por lo tanto, el CNI, a partir de eso primero que de ese primer informe, no pudo hacer informes porque no les dejaba investigar. ¿Por qué? Porque básicamente Aznar no se fiaba de Descayar. Y entonces prefirió que lo hiciera todo la investigación, la policía, ¿no? Otra cosa que contó en la entrevista que tuvimos nosotros aquí, en La Rosa de los Vientos, cuando estuvo Alberto Sanz, fue la relación Fernando Rueda, la relación, el conocimiento que han tenido después del final de ETA, la relación, la vinculación en el espionaje español con la persona de Otegi, que ha sido muy importante. ¿Vive mejor o vive peor ahora o antes? Es interesantísimo lo que nos contó Alberto Sanz, ¿no? Sí, sí. Esto es una algo absolutamente que bueno, que no es por nada, pero nosotros lo habíamos contado sí. En La Rosa de los Vientos En algún momento, y además estaba plasmado en la Casa 2, ¿no? Y es que la persona más investigada en la historia del CNI es ha sido Otegi, ¿no? Y ha sido Otegi, él lo explicó, ¿no? No sé si vamos a oír el corte, ¿no? Sí, claro, ahora. Pues mejor que lo cuente él, porque si no... Sí, sí, sí. Yo creo que Otegi es el que... Sí, es una de las personas más conocidas, uno de los personajes más conocidos para el servicio. Él y su grupo, por así decirlo. O sea, todo el grupo, su entorno. Todo su entorno, sus colaboradores. Hay personajes que están también en esta escena, digamos, del entorno Batasuno de ETA desde hace muchos años, y casi siempre son los mismos personajes. Ese entorno es un entorno muy conocido. ¿Qué se siente? Pues yo lo que siento es que finalmente acabamos con ETA, que había mucha gente que vivía mejor con ETA y que seguramente Otegi no vive mejor. Vive mejor ahora que antes. O sea, que eso es porque él antes era un miembro de la organización, o estaba colaborando con ellos y estaba sometido también a su disciplina. Sí. Y hoy, pues anda por ahí como... Pues eso. O sea, Otegi vivía mejor con ETA. Yo creo que no. Yo creo que él vive mejor hoy. Y de alguna manera, pues... Fíjate, pues nos debería estar agradecido. Importante todo eso que nos estás diciendo. Fernando Rueda... El hombre más conocido por el espionaje español, más espiado, es Otegi. Sí, sí, es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque la carrera de Otegi, siendo la parte política de ETA, ha sido larguísima. Y el CNI se ocupaba básicamente de todo lo que siempre se ha llamado el entorno de ETA. Por lo tanto, todas esas personas eran las que estaban permanentemente controladas, permanentemente vigiladas. A través de Otegi se enteraron de que Otegi estaba alucinado con que con lo del atentado del 11M y no se podía creer que fuera ETA. ¿Por qué? Porque le tenían permanentemente pinchado. Hemos contado tantas historias de Otegi, que cómo iban los agentes del CNI, los agentes operativos a su casa y colocar los micrófonos. Bueno, ha sido total. También es verdad que luego dijo en algún momento, que eso ya lo sabemos, pero bueno, dijo en algún momento que no se espía los partidos legales, y por lo tanto en estos momentos Otegi, hoy ya desde hace tiempo, no es sometido a investigación. Fernando Rueda, vamos a ir con el epígrafe. Una pregunta es, y para un poco saber si dijo o no, lo cierto, todo lo que sabe, ¿espía o no espía, dijo toda la verdad Sanz, o se guardó parte de la verdad, o en algunas ocasiones no dijo nada que se correspondiera a lo auténtico? Porque no debemos que olvidarnos de su profesión, espía. Yo creo que lo que dijo, desde mi punto de vista, fue muy interesante. Fue muy interesante porque él dijo más de lo que incluso yo esperaba que dijera. Él contó muchas historias. Lo único que pasa es que hay que tener en cuenta, uno, que hay determinadas cosas que no puede decir porque tiene un contrato de silencio, digamos. Y luego, dos, hay determinadas cosas que tiene oficialmente que negar, porque al final ha estado ahí dentro y es que lo tiene que negar. Otras cosas son opinables, por ejemplo, lo que le preguntaron de si era verdad lo que dijo Villarejo de que el CNI le daba hormonas al rey. Y bueno, obviamente se despiporró de risa, porque es que es para troncharse de risa, pero luego, por ejemplo, reconoció que España tiene capacidades para hacer espionaje masivo, como denunció Snowden. Es decir, que lo único que matizó, dice, no, nosotros hacemos una grabación, aunque podríamos tener acceso a millones de grabaciones, ¿no? Es decir, a mí sí me pareció súper interesante. Fernando, ponte un poquito a la izquierda, ponte un poquito a la clandestinidad, ¿te parece? Venga, vamos al ataque. Vamos allá. Porque ahí encontramos a Fernando Rueda en la clandestinidad, el experimento, la experiencia, el expediente Oro. El 9 de noviembre de 1989, hace ahora 32 años, el muro que cortaba en dos la ciudad de Berlín, las dos Alemanias, las dos Europas y los dos conceptos comunismo-democracia imperantes en el mundo, cayó casi casi por arte de magia. Este acontecimiento, uno de los más importantes en la historia del último siglo, empezó a dibujar el final de la Guerra Fría, aquel enfrentamiento por el control mundial entre Estados Unidos y la URSS, que arrastró a los países de los bloques a una contienda sin cuartel. Una de las historias más sorprendentes de este enfrentamiento tuvo lugar en el espacio límite entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Fue la mayor operación antisoviética ejecutada por la CIA estadounidense en colaboración con el MI6 británico en Berlín. A William Harvey, uno de los mejores agentes americanos y jefe de la estación en Berlín en la década de 1950, se le ocurrió la construcción de un túnel subterráneo que les permitiera interceptar las comunicaciones soviéticas en la zona. Dicho y hecho. El túnel empezó a diseñarse en 1951 y no estuvo a pleno rendimiento hasta agosto de 1955. Una obra faraónica, diseñada para que en ningún momento los soviéticos o los alemanes orientales detectaran los ingentes trabajos que estaban realizando. Por eso, es fácil de entender que cuando empezaron a grabar cientos de conversaciones, la satisfacción fuera desbordante. La alegría, eso sí, duró algo menos de un año, exactamente 11 meses y 11 días. Un día, de fuertes lluvias, el techo del túnel cayó empujado por las aguas turbulentas y soldados soviéticos y alemanes descubrieron las excavaciones y los equipos técnicos instalados para la interceptación. En mitad de la Guerra Fría, la propaganda soviética se activó para denunciar la agresividad de Occidente, que había violado su territorio, aunque fuera subterráneo. En Estados Unidos la reacción fue sorprendentemente contraria a lo esperado. Los estadounidenses quedaron fascinados por la acción inteligente y original, sin duda, de su servicio secreto. Un éxito, corto, pero un gran éxito que les había permitido interceptar conversaciones durante al menos un año. Pero mi gozo en un pozo. Años después, un agente del MI6, George Blake, fue detenido por estar al servicio de la URSS. Su testimonio obligó a reescribir los hechos. Blake desveló que en cuanto llegó a Berlín tuvo conocimiento de la existencia del túnel e informó a su controlador del KGB. Los soviéticos decidieron dejarles concluir las obras y que funcionara el sistema para transmitirles información auténticamente falsa. Además, no querían quemar a Blake, un agente doble con mucho potencial en ese momento. Los americanos hicieron oídos sordos a las revelaciones de Blake, que gozaba de una lógica aplastante. Prefirieron que la historia siguiera hablando de la brillantez de la que llamaron Operación Oro, y no que fue, en realidad, un absoluto fracaso, incluso antes de ser activada. Rueda, hasta la semana que viene, 7 días más en materia reservada. Gracias. Un abrazo, chao. Cuídate. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. A ver, recordamos a nuestros oyentes que el protagonista del concurso de esta noche es uno de los miembros del grupo de Beatles, que además componía canciones. ¿En serio, Jorge? Y aquí va la segunda pista. También, además de compositor, es cantautor, productor musical, productor cinematográfico, activista y multiinstrumentista. Por tanto, ¿quién será? ¿Será John Lennon? ¿Será George Harrison? ¿Será Paul McCartney? ¿O será Ringo Starr? Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con almohadilla rosavientos. Decir claramente cuál es vuestra opción y yo os deseo mucha suerte, a ver si podéis llegaros ese detalle del programa hoy. Venga, a por ello. Te Las 2:32 continúa La Rosa de los Vientos, entra ahora en el Círculo Secreto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Protagonista esta noche en el Círculo Secreto, el Papa Francisco. Está, siempre ha estado en la diana. Un hombre al que algunos no quieren vivo. El Papa que no quiere el Vaticano. El Papa al que aprecia más en los ateos que los creyentes. Hoy el Papa Francisco ha estado en Grecia, ha estado en Lesbos, ha estado allí y también ha estado un representante de algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa. Le han llamado hereje. El Papa más querido en los últimos tiempos, más querido, admirado, respetado, que ha dicho las cosas más avanzadas, es el hombre al que algunos no quieren tener delante. Algunos que van de negro no quieren al purpurado. Es un tema que nos va a comentar aquí en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hello. La figura del Papa Francisco. Bueno, el último Papa, ¿no? Eso dice bueno, la profecía, ¿no? Eso es lo que cuenta la famosa profecía de San Malaquías, que efectivamente dice, termina así, que después de que esto es una profecía que surge en el siglo XVI, que ha ido encadenando una serie de lemas o de emblemas para los diferentes papas desde entonces, pues justamente sí, lo que comenta ahora, este sería el Papa 112, y el lema que hay asociado a este Papa 112 es Pedro, bueno, sería Petrus Romanus, y además es con un tono verdaderamente apocalíptico, porque lo que dice es que en persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño en muchas tribulaciones, transcurridas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida. Y la ciudad de las siete colinas, pues se supone que es Roma, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. O sea, así es como concluyen. Yo recuerdo que sí. Cuando leía libros sobre la profecía, que es muy interesante a todos los niveles, no sé si a nivel parapsicológico podemos decir, pero sí a nivel histórico, a nivel de investigación, se dice cosas muy interesantes. Todos los estudiosos decían y señalaban entonces que era el único papa, el último, que no estaba asociado a un número. Bueno, pues ya lo tenemos. El otro era Juan Pablo II, Benedicto XVIII, XVII, o XIV, o XV, o lo que sea, pero este no tiene ningún número. Sí, lo que pasa que también es cierto que la profecía de San Malaquías, realmente hubo dos profecías de San Malaquías. Hubo esta que es concerniente a los papas, pero hubo otra que era concerniente a los reyes, donde figuraban diferentes reyes, entre ellos recuerdo, por ejemplo, de la corona de Aragón y cosas así. Lo que pasa es que esa lista también concluía y siguió habiendo reyes. De hecho, seguimos teniendo reyes. O sea que no es que sea muy fiable. Y también es cierto que los lemas de la profecía que se crea en torno, como decía, a finales del siglo XVI, hacia el 1590, los lemas que se atribuían a los papas anteriores a cuando se hace pública esta profecía coincidían bastante bien con rasgos biográficos e históricos de esos personajes. Pero a partir de la publicación, es decir, cuando ya tenía que mirar el texto hacia el futuro, pues ahí las coincidencias eran más complicadas, ¿no? Hay que hacer ahí determinadas cabriolas mentales casi para tratar de ajustar los lemas de la profecía con aspectos concretos de los diferentes papas a los que se le atribuyen, ¿no? De hecho, el propio Francisco, por lo que cuentan, está ya preparando un poco la sucesión. Es una persona que tiene ya 84 años, que evidentemente, bueno, que justamente este verano sufrió una operación quirúrgica pues relativamente grave, porque se le tenía necrótico parte del intestino y se le tuvo que extraer, que cortar directamente unos 30 centímetros, o sea que evidentemente él es consciente de que cada vez le queda menos tiempo y que seguramente cada vez estará en peores condiciones para afrontar el cargo. Y comentan que ya está moviendo determinados hilos de una manera muy sutil, de una manera muy inteligente, para promocionar a determinados candidatos. Se habla, por ejemplo, de un determinado obispo o arzobispo filipino como posible sucesor, pero lo que está haciendo de una manera muy inteligente son los nombramientos cardenalicios, porque él sabe que, al fin y al cabo, depende el sucesor de una votación, y para que su obra siga adelante, lo que está haciendo es nombrar determinados cardenales jóvenes, asegurándose que esos cardenales jóvenes son de su sintonía ideológica. Y en cambio, aquellos que son, digamos, de la vieja guardia, también los está nombrando, pero está haciendo que tengan mucha edad, que sean muy mayores, de tal manera que en el próximo cónclave no estén en disposición tope, ¿no?, de votar. Tienen un claro, tope, no te pueden votar, de edad, quiero decir. Exacto. Entonces él lo que está jugando es con esa baza, nombra gente joven, ya digo, un poco muy en sintonía con las reformas que él está llevando a cabo, y también nombra hace concesiones a la vieja guardia, para que a los cuervos, ¿no?, del Vaticano, para que bueno, sigan sintiéndose representados en la curia, pero estos que está nombrando, como digo, son muy mayores. Por lo que dices, entonces, él sí. Tiene muy identificado a sus enemigos y intenta que no le estén constantemente interfiriendo en sus decisiones de cara a que no se hagan con el poder, ¿no? Porque es lo que están intentando desde hace tiempo y viéndole ahora delicado de salud. Claro, él desde el primer momento, si os acordáis, bueno, cuando él lo nombran ya en el 2013, él se da cuenta, bueno, a él le nombran por una cuestión muy clara, y es que el anterior papa se vio superado por la situación. Entonces hubo un momento en el que había que hacer reformas y ya no quedaba más tiempo posponer esas, no había más opción de posponer esas reformas. Y reformas además en profundidad. Y él, cuando llega al Vaticano, sabe lo que hay, y además tiene muy buena relación con el Papa emérito, con Ratzinger, y le informa también de lo que hay, le informa también de las cuestiones que él no ha podido llevar a cabo, y por eso se retiró. Entonces él lo que hace en un primer momento es sobre todo duplicar determinados poderes, en vez de sustituir, que hubiera sido a lo mejor más traumático para la institución y hubiera generado más resistencias. Él genera como una especie de gobierno paralelo. Y entonces él genera como dobles estructuras, una que es de su confianza y otra que sería como más formal, donde sigue dejando que la gente haga lo que tenía que hacer, ¿no? Pero él poco a poco va desarrollando su propia agenda al margen de esa estructura, ¿no? Hoy, lo que ha ocurrido quizás es que... ¿No tienes la sensación, Juanjo, no tienes la sensación de que en el Vaticano, en todo el entorno vaticano, los que mandan y también en los fieles, existen dos bandos, en dos sectores? Por un lado, el bando progresista y por otro lado, conservador, el bando conservador. Y que él forma parte de ese bando del primero, del progresista, pero no logra imponerse conservador, ni siquiera en su entorno y, por supuesto, tampoco en los fieles. A ver, yo creo que, fíjate, ahora, yo cuando estuve allí en el Vaticano, yo recuerdo que además tuve una conversación con determinados sacerdotes que formaban parte, ¿no?, que vivían allí en el Vaticano, y les pregunté directamente quién es el que mandaba. Si mandaba, porque siempre se hablaba, por ejemplo, del Opus Dei, ¿no?, como el gran brazo en la sombra que movía todos los hilos. A mí me dijeron entonces que eran los jesuitas. Lo que pasa que luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que primero también los jesuitas tienen un problema de reemplazo, ¿no?, porque se han vuelto también muy mayores y tampoco tienen también una crisis de vocaciones. Lo que hay ahora, bajo mi punto de vista, y además hace poco estuvimos hablando Jesús Ortega del Colegio Invisible y yo con el corresponsal de TV3, que ha sido 30 años corresponsal en el Vaticano, y directamente conversando con él, yo llego a la conclusión de que hay como tres sensibilidades. Hay estas dos que tú comentas, es decir, unos reformistas, otros conservadores desde el punto de vista doctrinal, que prácticamente pues quieren volver a la situación que había antes del Concilio Vaticano II, pero me parece que hay otro grupo que son directamente gente que son auténticos cortesanos, o sea, gente que vive con unos privilegios, que tiene un modo de vida espectacular, muy acomodado, que les da más o menos igual un poco las cuestiones doctrinales de si la Eucaristía se le tiene que dar o no a los homosexuales, que si debemos aceptar nuevas formas de familia o no dentro de la Iglesia. Es decir, estas cuestiones para él son menores, porque lo que ellos quieren vivir es bajo una forma que han estado viviendo durante todo ese tiempo y que tiene mucho que ver también con todo lo que fue, por ejemplo, el blanqueo de dinero, esos privilegios que tenían dentro de la curia, y que también Francisco en este sentido los ha querido cambiar, ¿no? Que tiene que ver también con la pedrastria y cosas por el estilo. Francisco, que es jesuita, se hablaba mucho cuando llegó al poder, cuando llegó al papado, de el Papa Negro, que era el jefe de los jesuitas, y sin embargo, se puede decir que el Papa Negro ha salido bastante rojo, ¿no? Bueno, a ver, él no es comunista, ni muchísimo menos. No, evidentemente, pero es una forma de decirlo, ¿no? Claro. Lo que él ha cambiado, y en eso yo creo que lo reconoce todo el mundo, es que ha cambiado un poco el eje de atención de la Iglesia. Pero no le ha hecho ni caso a nadie en la Iglesia, en los que mandan. Claro, pero porque venían la cosa como venían. Habíamos tenido unos papas muy conservadores, unos papas muy preocupados por lo moral más que por lo social, digamos, y que de hecho se estaban alejando del Concilio Vaticano II, porque cuando se crea el Concilio Vaticano II muchos creyeron que realmente eso era una especie de infiltración diabólica marxista. Más además en las fechas en las que ocurrieron, que fue a finales de los 60, justamente con todo el problema de mayo del 68, con todo el auge de los movimientos izquierdistas en Europa, con también pleno auge de la teología de la liberación, y entonces se pensó, y también del movimiento obrero cristiano. Entonces, y cuando llega Francisco, trata de recuperar bastante de esas cuestiones, porque él también se mueve dentro de un eje peronista, que tampoco, como digo, es ni mucho menos comunista, ni nada por el estilo, pero sí que esa filosofía peronista, él la ha mamado, y la difunde dentro de la Cátedra de San Pedro. Entonces, él lo que hace es cambiar el eje, él lo que hace es unas reivindicaciones bien conocidas sociales, tiene encíclicas contra el liberalismo, pero también contra el comunismo y contra el totalitarismo de todo signo, o sea que él ha vuelto a la doctrina social de la Iglesia. Pero realmente... Y eso es lo que él está reivindicando, pero no le importa tanto cuestiones morales que para él son menores, que antes quizás era lo que ocupaba... toda la atención, ¿no?, pública de los papas. Pero realmente la cosa está tan mal dentro de la Iglesia como para que se esté intentando dar a entender que hay un cisma. A ver, ahora mismo lo que por ejemplo, ya digo, comentamos el otro día, hablamos el otro día con este corresponsal de Vicense de Antena 3, de TV3. Él lo que nos comenta es que cada vez lo que ha conseguido Papa Francisco es que le aumenten los enemigos. Es decir, mucha gente que incluso le votó para ser papa dentro del cónclave, y ahora ya no está en sintonía con él. Porque, claro, ha llevado quizás las reformas más lejos de lo que él, de lo que estos que le votaron pensaban. Claro. También es cierto que para muchos sigue siendo un timorato y que estas reformas son puramente cosméticas. O sea que aquí, como siempre, hay unos que le piden más y otros que le piden menos. O sea que nadie está contento. Nadie está contento, y de hecho hay muchos que consideran que ahora mismo sí que hay un cisma un poco escondido, ¿no? Un poco sobrellevado de aquella manera, pero sí que está claro que, por ejemplo, bueno, tiene enemigos públicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el que fue antiguo dirigente de la Iglesia Católica allí en el Vaticano, en Estados Unidos, Burke, este es una persona que directamente se ha aliado con Steve Bannon. Para enemigos hacer... en Estados Unidos, el anterior presidente era enemigo declarado del Papa. Bueno, pero que sea una autoridad civil, hasta cierto punto es importante, pero aquí lo que es que dentro de la propia Iglesia, o sea, estamos hablando de un arzobispo como Burke, que es un arzobispo que fue, como digo, el embajador de pontificio en Estados Unidos. Y esa autoridad, que en principio debería máxima obediencia al papado, resulta que se enfrenta y literalmente lo considera un hereje. O sea que, y además en torno a él ha ido aglutinando una serie de fuerzas conservadoras. ¿Se considera un hereje al papa? Sí, le considera un hereje. ¡Qué bueno! Sí, claro. Claro, por eso digo, porque él ha estado, por ejemplo, el papa ahora mismo, evidentemente no va a hacer reformas en profundidad como nombrar obispos u obispas, ¿no?, a mujeres. Sí, pero sí que, por ejemplo, tiene pensado en lo que es el equivalente dentro del Vaticano a los ministerios, los dicasterios, sí que tiene pensado nombrar por primera vez a mujeres. Y esto sí que sería bastante significativo, ¿no? Porque entiende que cada vez tiene que darle más poder a las mujeres dentro de la Iglesia. Ya digo, no va a llegar a un extremo porque la institución es la que es una institución medieval, es una institución machista, y eso no lo va a cambiar, de fondo. Pero, hasta cierto punto, va a hacer que se sientan mejor representadas las mujeres, ¿no?, dentro de ese límite, de ese techo que van a tener. Y esto, es visto por parte de la iglesia, de representantes de la iglesia, como una auténtica herejía, ¿no? De hecho, el problema es que ahora mismo, comentabais antes lo de los jesuitas, el problema es que ahora mismo esto es absolutamente transversal. Es decir, te puedes encontrar jesuitas conservadores y jesuitas absolutamente progresistas. Y eso lo tienes en todos los niveles, también en el Opus, en todas las diferentes ramas que ahora mismo hay, ¿no? Por eso digo que es algo como mucho más transversal y muy difícil de manejar dentro de lo que es el barco de la iglesia. ¿Hay alguna mano negra en las filtraciones que ha habido en estos últimos meses sobre el estado de salud del Papa? ¿Hay alguna mano negra en el Vaticano que potencia eso? A ver, la principal sorpresa o la principal mano negra es el propio Papa. Es decir, el propio Papa ha hecho unas declaraciones absolutamente inéditas, que no se le recuerdan a ningún Papa reciente, y es cuando él sale de esta operación que comentábamos antes, que tiene en el verano, una operación además bastante discreta, en la que él va al hospital prácticamente con el chófer, sin avisar a los medios de comunicación del Vaticano ni nada por el estilo. Él ingresa en el hospital, es operado de cierta gravedad, porque él mismo luego reconoce en una entrevista posterior que hubo un diagnóstico distinto y que gracias a un enfermero se dio cuenta de la gravedad que tenía, de que esta necrosis que tenía el intestino pues podía haber sido mucho más complicada y además irreversible. Y entonces él ingresa de esa manera y luego, esto ocurre en el verano, el 12 de septiembre él hace un viaje a Eslovaquia. Y en ese viaje a Eslovaquia se reúne con los miembros de su congregación, se reúne con los jesuitas. Y allí dice literalmente, les confiesa: vivo todavía, aunque algunos me querían muerto, y ya se daban cuenta de que había algunos que estaban preparando el cónclave. Estas son unas declaraciones que él hace ahí, pero él es consciente de que esas declaraciones se van a hacer públicas. Entonces, esto, como digo, es muy sorprendente, porque directamente está señalando a miembros de la curia como que son una amenaza. Hay quien ha tratado de difundir esto, interpretar esto como que, bueno, que está un poco paranoico el Papa, que ya tiene 84 años, que ve enemigos por todas partes, porque le han puesto muchos palos en las ruedas de las reformas que él ha querido hacer. Pero hay otros que consideran que no, que realmente es cierto que hay mucha gente que a lo mejor no va a dar el paso para matarle, como a lo mejor sí pudo ocurrir con Juan Pablo I, pero aquí sí que lo que ocurre es que hay mucha gente que está deseando que pase a mejor vida, que no es irse a vivir a Torremolinos, sino que os podéis imaginar lo que es que pasa mejor vida. Claro, ¿no? Pero a lo mejor, claro, a lo mejor también otra posible lectura es que él ha dicho esto temeroso de, lo digo para si alguno en un momento dado se le ocurre hacerme, como tú has hecho la mención, un Juan Pablo I, de quitarme de en medio así, como de la noche a la mañana, aprovechando que estoy delicado de salud, pues ya estoy advirtiendo que no, que me he recuperado y que si hay alguien que me quieren liquidar directamente, ¿no? Para que se les quite las ganas. Puede ser también como una especie de advertencia. Claro, puede ser, exactamente. O sea, puede ser como una especie casi de SOS, de auxilio también, de decir, oye, que la situación es más grave, que aquellos que se están confiando, poneros alerta, que bueno, que hay muchos movimientos, o también para decirles, estoy al corriente de los movimientos que estáis haciendo. También. ¿Sabes? O sea, que también puede ser una estrategia en ese sentido. A mí hay una cosa que yo no sabía y que hablando con este corresponsal que os comentaba, Vicente Lozano, él tuvo una conversación con un agente de la Santa Alianza, que como sabéis son los servicios secretos del Vaticano, y le comentó que este Papa, ya digo, esto era un dato que yo desconocía, este Papa había sufrido al menos dos intentos de atentado. Dos intentos que además podían haberse convertido en masacre dentro del Vaticano. Uno por parte de la ultraderecha y otro por parte de la yihad, ¿no? Sería un intento de atentado islamista. Y los dos fueron neutralizados por los servicios secretos del Vaticano en cooperación con servicios secretos extranjeros. O sea que realmente aquí ha habido amenazas reales. Amenazas un poco en un contexto que a lo mejor no solamente era acabar con el Papa, sino, como digo, provocar una masacre en el Vaticano, pero que sí que ha sufrido, es decir, que sí que es un Papa incómodo para muchas sensibilidades. O sea, no solamente estamos hablando de dentro del catolicismo, sino, como decimos, fuera, ¿no? Incluso movimientos de ultraderecha o incluso, por supuesto, también movimientos islamistas, ¿no? O sea que realmente en torno a su alrededor se están moviendo muchas cosas, se están cociendo muchas cosas, y quizás de lo más reciente, aunque no ha trascendido mucho, es que también el 8, creo que fue el 8 o el 9 de agosto, recibió en Milán, se interceptó un sobre que iba dirigido al Papa, se interceptó en una oficina de correos, en una oficina postal, y en ese sobre había una amenaza al Papa Francisco con 3 balas. ¿Ah, sí? ¿Como aquí? Claro, sí, sí, se puso... Es tendencia, ahora es tendencia. Pues, sí, es la boda, pues, es la última boda en la amenaza, ¿no? Claro, sí. Pues resulta que esto, ya digo, estas 3 balas que iban dirigidas para el Papa, no ha habido mucho más que una nota de prensa cuando la policía de Milán se hizo cargo del asunto, la fiscalía ordenó una investigación y luego sí que determinados medios italianos empezaron a decir que la policía tenía más o menos identificado quién era el remitente de esa carta. Que era uno conocido, ¿no? Por ellos o por lo visto. Claro, que era alguien conocido por ellos, que al parecer, bueno, pues podía ser alguien, pues más o menos una especie como de trastornado, vamos a decir así, ¿no? En ese sentido le tenían como fichado. Sí, bueno, pues estas personas que en un momento dado pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Tienen ese tipo de delirios contra determinadas personas famosas y que no había que darle más importancia. Pero lo cierto es que había una cierta conexión o trascendió algo como que la carta podía haber venido desde París. Y, sin embargo, no se habló, no ha salido nada ni por parte de la... O por lo menos yo no he localizado nada por parte de la Gendarmería francesa, ni de la Gendarmería Vaticana, ni de la Fiscalía Italiana, más allá de esa primera noticia. O sea, que la cosa ha quedado ahí tapada y, bueno, no... Y sí que se le trató de rebajar un poco, de quitar hierro al asunto. Sí que se ha hablado, se sigue hablando con el Papa Francisco también, de la existencia en el Vaticano de una especie de otro poder, de casi una mafia. Pues sí, justamente ahora estamos viviendo un juicio. Fíjate que todo lo que nos acordamos siempre de los años 80, de todos esos problemas que hubo con la banca ambrosiana, ¿no? Con el Banco Ambrosiano, con ese dirigente además del Banco Ambrosiano que apareció ahorcado en un puente de Londres. Y que destapó toda la corrupción que había en el Banco Vaticano, entre otras cosas porque el Banco Vaticano se ha utilizado para muchos fines económicos y allá ha tenido tentáculos, digamos, en todo lo que serían los poderes ocultos de Italia y de fuera de Italia, ¿no? Porque allá ha blanqueado dinero, por ejemplo, servicios de inteligencia extranjeros cuando se luchaba contra el comunismo. Por supuesto, las mafias de todo tipo italianas han blanqueado. Los partidos políticos, algunos ya desaparecidos italianos, también utilizaron el Banco Vaticano para hacer todos sus chanchullos. Y esto parecía que ya desde que llegó Francisco se habían parado estos escándalos, porque él además sacó la Banca Vaticana de lo que eran los paraísos fiscales. Lo que hizo fue tratar de que esas cuentas, que cuando se examinaron las cuentas, él mismo se escandalizó porque vio que la inmensa mayoría de esas cuentas no tenían nada que ver con servicios eclesiásticos. Y poco a poco parece que el plan oculto que tiene el Papa es de eliminar el Banco Vaticano. Él dice, o sea, no, por lo menos que no sea concebido como está ahora, sino que se convierta en una especie como de ONG y eliminar la Banca Vaticana como se utiliza hoy en día, como fondos de inversiones, como abrir cuentas bancarias, se le dio otro sentido totalmente distinto. Y ya él abrió también el Banco Vaticano, todas las cuentas vaticanas, a la propia Fiscalía italiana, para que también pudiera operar con transparencia y, bueno, pues desenmascarar determinados chanchullos que pudiera ir dentro. Y todavía se pregunta por qué tiene enemigos. Claro, por eso digo, fijaros todo lo que está removiendo, ¿no? Y además es que es lo que comentábamos, es que Ratzinger se fue porque se sintió impotente. Uh-huh. Y sin embargo era el favorito y era una persona, digamos, entre comillas, del régimen. Es decir, toda la vida había estado en la curia. Y sin embargo, él, conociendo todos esos engranajes, no pudo revertir la situación. Entonces, ahora mismo hay un juicio en Italia con una de las personas también de confianza del Papa, que, bueno, se la ha pillado en un chanchullo. Realmente era como el número 3 de la Iglesia Católica, era esa Angelo Becciu, y él también se la ha visto que en un momento dado parece que desvió determinados fondos de la caridad a la compra de determinados inmuebles en Londres. Entonces, el Papa Francisco, cuando se enteró, le quitó todos los privilegios y toda la protección a este cardenal, y ahora mismo está siendo juzgado junto con una especie de grupo también de contubernio de empresarios que parece que también estaba un poco maniobrando en la sombra desde el punto de vista económico. En su descargo puede decirse que al principio, cuando fue elegido, pensábamos que eso de que abandonaba el despacho papal, el lugar de dormitorio, y se iba a un hostal, y sigue ahí, sigue en el Santa Marta, ¿no? sigue ahí, y bueno, también es cierto que él es muy peronista, entonces hay que tener también mucho cuidado con las cosas, porque es un hombre que sabe muy bien manejar los medios de comunicación, igual que ocurre en el peronismo. Entonces, bueno, nunca se sabe muy bien hasta qué punto son las cosas que hace son meros golpes de efecto, o también hay cargas de profundidad en las cosas que hace, ¿no? La sensación general, por todo esto que estamos comentando, ¿no?, por todos estos enemigos que se está creando, es que realmente está moviendo cosas, aunque no trascienda todo lo que se está moviendo. Y también es cierto que él trabajaba con una población, digamos, de gente que venía de donde venía. Entonces es muy difícil sustituir a todo ese ejército, a todo ese personal que tiene alrededor, y eso requiere mucho más tiempo del que a lo mejor le va a dar en su propia vida. Y es un favorito de las teorías de la conspiración, aparecen muchas de ellas. Aparecen muchas de ellas, y más ahora con el tema de la pandemia, porque a todos los enemigos que hemos estado comentando se le han añadido ahora los antivacunas. ¿Ah, sí? Es decir, se han puesto contra él también. También, no te vacunes si no vayas a misa, si la da el Papa, ¿no? Antivacuna y antipapa. Claro, porque él está a favor de la vacunación, y se ha encontrado con que ha tenido que parar determinadas, y sin embargo, bueno, dentro de la Curia Vaticana y dentro de lo que es la Iglesia en general, pues se ha encontrado con sacerdotes, pero también con cardenales que están en contra, que consideran que todo esto de la pandemia pues también está planificado, que es una pandemia, que incluso es una obra que la vacuna es una obra de Satanás. Del demonio. Exacto. Entonces, ha habido homilías en ese sentido en varias iglesias, no solamente iglesias, sino también obispos que han apoyado estas ideas, y el Papa ha tenido que ir también un poco a apagar esos fuegos. Entonces, pues como digo, él ha reivindicado la vacunación, trata de comprender estas posturas y trata de hacerles entender lo positivo de la vacunación. O sea, no trata de imponerse, pero con todo y con eso, bueno, pues la situación es la que es, y ya digo, más enemigos que se ha metido en el bolsillo. El Papa menos querido por la Curia, menos querido por el Vaticano, el Papa que tiene los enemigos en dentro, este Papa, no sé si el último, pero sí el más odiado por los suyos. El Papa Francisco, protagonista esta noche en el Círculo Secreto con Juan José Cezoro, a quien escuchamos mañana. Juanjo. Un abrazo. Chao. Un abrazo, hasta mañana. Ahora las noticias, la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Queda todavía una hora de programa, una hora de La Rosa de los Vientos, Eureka, Carabé, Callejón, cine, muchas más cosas en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, pero ahora hacemos una pausa y escuchamos en la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 4, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, Eureka, Callejón, Carabé, y ahora resolución al concurso. El personaje oculto de esta semana era, nos lo cuenta Silvia Casasola. Bueno, como hemos estado diciendo a lo largo de la noche, resulta que claro, que venían los Beatles. ¿Por qué? Porque han sido noticias recientemente gracias al documental que ha dirigido Peter Jackson, sí, el de la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, pues este documental se llama The Beatles Get Back, y bueno, pues se ve a los cuatro músicos, se les ve en plena faena durante la grabación del álbum de Let It Be y el famosísimo concierto de la azotea en la calle Savile Row en Londres. Bueno, en el documental han empleado más de 55 horas de material inédito, que lo filmaron en 1969...

al fin y al cabo, deseada. De los viejos y de los... Es una distopía, pero tras esta llegaron muchos más. Como piedras. Llegó un mundo feliz entre Aldous Huxley, que presenta un futuro dominado por la ciencia, despersonalizado y deshumanizado. La gente está feliz y con la depresión han convertido lo malo en lo mejor posible. Y si dudan, está el Soma, una droga que toman para reconciliarse con la felicidad. Después llegó la distopía más conocida, 1984, de Orwell, de George Orwell. Las ideas están tejidas en esta sociedad que él presenta a partir de una realidad que dibuja la neolengua. Ese mundo está espiado, controlado, el poder es totalitario y vigila y controla a cada uno de sus habitantes. Vivimos unos tiempos en los cuales la distopía está muy presente. La visión de la vida y de la sociedad, la visión negativa de lo que está ocurriendo. ¿Un mundo distópico? Las entradas secretas, por todos los que un día se... Y es un asunto que analiza a la perfección nuestro siguiente invitado. Acaba de publicar un libro titulado Contra la distopía. Es un filósofo, es Francisco Martorell Campos. Ha estado en alguna ocasión con nosotros y este libro nos reconcilia, nos reconcilia con muchas cosas. Vamos a hablar, vamos a conversar con él, con el autor de Contra la distopía, con Francisco Martorell Campos. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Encantados nosotros de tenerte aquí. Bueno, lo primero, es muy difícil definir qué es una distopía, porque a veces confundimos en distopía con otras cosas. Literariamente, filosóficamente, ¿qué es una distopía? Bueno, la distopía, voy a dar una definición estándar que creo que todos los oyentes van a entender bien. La distopía es un género político de la ciencia ficción que se distingue por describir civilizaciones del futuro peores que la nuestra. Es decir, es un análisis crítico y pesimista, puede decirse, de la actualidad y a dónde nos puede conducir en el futuro la actualidad. Sí, la novela o la película distópica estándar lo que hace es recoger datos negativos del presente y exagerarlos, hiperbolizarlos y proyectarlos en el futuro. La intención es lanzar una advertencia al lector o al espectador y decirle poco más o menos, abre los ojos, espabila, porque si no hacemos algo, el mundo acabará siendo así. Seguramente la más conocida de todos, no sé si es un ejemplo bueno o no, pero seguramente el que viene, la que viene a la mente de cada persona cuando se menciona este tema, es en 1984, la novela de George Orwell. ¿Es el ejemplo de la distopía por excelencia? Bueno, dentro de la distopía hay muchas corrientes. Y George Orwell, desde luego, como tú dices, 1984 yo creo que es la distopía por antonomasia, la más representativa. En este caso fue escrita para denunciar el comunismo de Stalin. Orwell, que era una persona de izquierdas, no coincidía, sin embargo, con el comunismo tal cual lo entendían los soviéticos. Y, escribió esta novela para advertir hacia dónde podría ir la revolución rusa, ¿no? O sea, hacia dónde podría derivar en un futuro inmediato, y también para denunciar todo tipo de totalitarismos. Pero también dentro de la distopía hay novelas y hay series, hay películas que en lugar de criticar al socialismo, critican al capitalismo. Es un género muy variado, muy heterogéneo, y hay obras políticamente situadas en todos los lados del tablero político. Últimamente, en los últimos meses, se ha mencionado a Orwell, a 1984, en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Mm. Y creo que se ha hecho de tal modo, y por quienes se ha hecho, que me imagino a Orwell, que falleció hace mucho tiempo, pero me lo imagino revolviéndose en su tumba, ¿no? Sí, como he dicho, Orwell, esto gustará más o menos, pero es la verdad, Orwell era un escritor de izquierdas, algo así como un socialista anarquista, tenía una posición personal muy característica, y desde luego que se estaría arañando dentro de la tumba si se hubiera percatado de lo que se ha hecho, ¿no?, históricamente con su novela. Porque, bueno, la verdad es que estando él vivo todavía, a los pocos años de publicarse en 1984, la novela fue instrumentalizada y fue acaparada por los sectores más conservadores de Estados Unidos y la convirtieron en un panfleto anticomunista. No cabe duda de que el comunismo de Stalin no era precisamente atractivo ni un modelo que imitar, eso está claro, ¿no? Pero una novela que en realidad lo que hacía era denunciar todos los regímenes de poder, aunque elegía a Stalin como diana principal, la voluntad de Orwell era denunciar todos los regímenes de poder y de abuso. Pues la obra fue apropiada por la derecha más recalcitrante y, como he dicho, fue convertida en un panfleto anticomunista. Luego, a partir de ahí, históricamente, en 1984, siempre ha sido expuesta a ese tipo de utilizaciones. De hecho, la primera versión cinematográfica que se hizo de la película, si no me equivoco, es de 1954, muy temprana respecto a la edición de la novela, fue fraguada por la CIA y fue pensada como material de propaganda ideológica y como herramienta de adoctrinamiento. Y no hace mucho, cuando la revuelta de los Cayetanos contra el confinamiento en el barrio de Salamanca de Madrid, los manifestantes portaban simbología inspirada en el Gran Hermano de Orwell y lo utilizaban para criticar al gobierno. Quiero decir que la novela de Orwell siempre ha estado manipulada por un sector político muy, muy concreto. Mucha gente se pregunta si el tiempo actual, lo que está pasando en este año, en el pasado, se parece a algunas distopías. ¿Crees que esto es así o que no? Bueno, yo creo que no. Yo entiendo que, y lo comprendo perfectamente, que las palabras pertenecen a la gente y que las palabras cambian de significado y dependiendo de los usos nuevos que van apareciendo. Pero no vendría mal recordarla la definición de distopía que he dado. La distopía describe una civilización del futuro peor que el presente. Por muy horrible que sea el presente, por muy desagradable que nos parezca el presente, la distopía, por definición, siempre será peor. Ahora bien, como la distopía se ha convertido en una moda masiva, diríamos que incluso impulsada por el propio sistema, la palabra distopía se utiliza de manera indiscriminada. No es extraño ver en las novedades editoriales novelas que no son distopías, pero que la editorial presenta como una distopía. La última distopía de este, o la última distopía exitosa en Estados Unidos, y no son distopías en un sentido riguroso del término. Se utiliza el término distopía para todo. Uno pone "vivimos en una distopía" en Google y le van a aparecer un montón de columnas periodísticas donde aseguran eso. Hay personas de todos los signos ideológicos, da igual, de derechas, de izquierdas, da lo mismo. Hay personas muy distintas entre ellas que aseguran que estamos viviendo ya ahora mismo una distopía. Pero si nos ceñimos al significado del término, insisto, eso es falso, porque la distopía siempre describe un mundo peor que el presente. Por tanto, no puede ser este. Claro, debe ser peor todavía. Y describe un mundo, pero, pienso yo, ¿no? Un mundo en donde hay amenazas, hay miedos, hay temores a ciertas cosas, pero irreales. Y ese temor irreal se utiliza por el poder para poder y para llevar a cabo ciertas cosas. En esta ocasión tenemos un virus, es un miedo real, es una amenaza real. Esa, en mi opinión, esa es la gran diferencia entre distopía y otra cosa, ¿no? Claro, bueno, el éxito de la distopía, que bueno, viene desplegándose desde hace aproximadamente 15 años, un éxito sin precedentes en la historia. La distopía ya tuvo éxito en los 60, tuvo éxito en los 70, tenía un papel protagonista en los imaginarios colectivos sobre el futuro, ya en el pasado. Pero jamás contó con el éxito mainstream y con el éxito masivo de la actualidad. Estamos hablando de un género que reporta beneficios multimillonarios, tanto en los formatos de series televisivas, películas, bestsellers literarios, etcétera. Y la distopía encuentra en el contexto actual un escenario muy favorable, porque vivimos en una época dominada enteramente por el miedo. Ciertamente, el miedo siempre ha sido un instrumento de manipulación política. El poder político siempre ha utilizado el miedo para dominar a la gente. Pero en el pasado, el miedo convivía con otros sentimientos y sobre todo con la esperanza. Aunque habían catástrofes como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o la mal llamada gripe española, ya habían pandemias antes. Aunque habían catástrofes, la bomba atómica, la amenaza nuclear, ya habían temores en el pasado, lógicamente, temores muy importantes. Ya había un miedo colectivo muy notable. Pero ese miedo se veía compensado con la esperanza de que en el futuro se lograría superar la situación o de que la tecnología lograría enmendar la plana, etcétera. Hoy solo está el miedo. No hay esperanza, no hay esperanza social, no hay visiones inspiradoras del futuro y todas las imágenes que pintamos del porvenir son todas muy pesimistas, tremendistas, agoreras, catastróficas. Esto, lógicamente, en mi opinión, y tal y como argumento en mi libro, y creo que con suficientes datos, esto beneficia al poder, hablando en general, y esto lo que provoca en la gente es una actitud resentida, fatalista, pasiva, contemplativa. En definitiva, el boom distópico contribuye a que la sociedad no cambie y que todo continúe igual. Una de las cosas más interesantes que me parece del mundo de la distopía es seguramente ese libro, esa novela que hemos mencionado, 1907, La máquina se para. Entonces no se entendía, si se leía entonces no se podía entender aquello que estaba pasando, hoy sería mucho más comprensible. Es como si esa distopía se hubiera hecho realidad. Bueno, en parte sí. Desde luego, La máquina se para fue visionaria en muchas cosas, pero realmente nuestro mundo no es exactamente como aquel. Se pueden hacer comparaciones odiosas y es verdad que hay elementos de la novela, como por ejemplo la comunicación a distancia, el individualismo, la importancia de la tecnología, que obviamente se han hecho realidad, más o menos. Pero La máquina se para, esta novela, yo creo que lo más interesante de ella y que nos puede servir un poco de termómetro para calcular en qué situación nos encontramos, lo más importante de La máquina se para es que es una distopía que describe un mundo totalmente diferente al que existía en su época. En aquel periodo, la distopía, y podríamos decir lo mismo de un mundo feliz, por ejemplo, tenía la habilidad de crear mundos muy distintos al que existía. Aunque estuvieran conectados, el mundo ficticio de la novela era absolutamente innovador. Sin embargo, hoy, las distopías que consumimos, como Black Mirror o Years and Years, por ejemplo, plantean futuros que son prácticamente idénticos al presente, prácticamente idénticos. La variación es muy pequeña entre el mundo de la novela o de la serie, en este caso de la serie, y el mundo en el que vivimos. Yo creo que eso es indicativo de cómo la crisis de la imaginación, que es algo de lo que se está hablando mucho, la crisis de la imaginación relacionada con el futuro, no solo afecta a la utopía, sino que también está afectando a la propia distopía. Claro, yo me imagino a un lector de 1907 leyendo La máquina se para, o a un lector de 1932 leyendo Un mundo feliz, y estarían absolutamente choqueados al estar adentrándose en esos futuros absolutamente innovadores. A mí una de las cosas que me llama la atención de esos libros y de otros distópicos, no sé si coincides, es el hecho de que da la sensación de que presentan sociedades que están de acuerdo, que están felices, que están contentas con la opresión. Sí, sí, hay toda una tradición dentro de la distopía que estaría encabezada por Un mundo feliz, en el que se presentan sociedades del futuro donde la obediencia y donde el sometimiento es recibido de buen grado por la población. La población se encuentra satisfecha. Bueno, esto nos está informando, estas novelas informan de que el poder no necesita utilizar la fuerza necesariamente para imponerse a los súbditos, por así decir, sino que puede utilizar otras técnicas y puede utilizar otras tácticas que pasan más desapercibidas, más disimuladas, puede utilizar ingenierías sociales más invisibles para someter a la gente y no necesitar, por expresarlo de esta manera, sacar la policía a la calle, ¿no? En el caso de Un mundo feliz, algo muy interesante de esta novela es que, bueno, presenta, como sabrán muchos oyentes, un futuro donde la gente se encuentra plenamente satisfecha, donde hasta los 60 años se vive en una juventud perpetua, en perfecto estado de salud, donde no se trabaja y donde los habitantes pasan el día entre fiestas, orgías y manjares. Bueno, es una distopía, pero para mucha gente es una utopía. Hay autores como Houellebecq o Martin Luisge que defienden que Un mundo feliz es la utopía por la que deberíamos luchar realmente. Siendo verdad que la utopía de uno puede ser la utopía de la distopía de otro, a alguien le puede gustar mucho un modelo social determinado y a otro parecerle pavoroso. Siendo verdad eso, también es verdad que la distopía de alguien puede ser la utopía de otro. Ese es el título de un capítulo de tu libro de Contra la distopía, que se encuentra en la Caja Books. El título del capítulo dice lo siguiente: tu distopía es mi utopía. A veces no se define el término desde fuera, sino desde dentro. Lo que para uno es el distópico, para otro es utópico. Claro, son términos relativos. Utopía y distopía no están separados por una frontera rígida y su significado va cambiando y depende mucho del lector, que algo sea utópico o distópico. En cualquier caso, es verdad que la mayoría de utopías escritas antes de 1970, si las leemos hoy, nos parecen distopías y pensamos, pero ¿cómo pudo ser esto la utopía de alguien? Es un mundo horrible. Y es verdad también que el grueso de distopías son indeseables para la mayoría de los lectores, aunque hay excepciones como Un mundo feliz y una serie de distopías parecidas que sí que pueden suscitar sentimientos utópicos. Yo, por ejemplo, que esto lo cuento en el libro también, proyecté en clase a unos alumnos de bachillerato la película Fahrenheit 451. Que se llaman libros, que es muy significativo, sí, porque es una forma de neolengua también, de acabar con la cultura, acabar con lo escrito, acabar con la historia. Claro, en esta distopía la lectura está prohibida, no existen los libros. Bueno, los libros son propiedad secreta y clandestina de los rebeldes, que los guardan celosamente en casa ocultos, pero los bomberos del futuro se limitan a quemar los libros que encuentran e incluso a veces queman hasta a sus propietarios también. Y es un futuro en el que toda la población se entretiene constantemente mirando programas televisivos estupidizantes, superficiales, etcétera. Es una civilización post-literaria, no hay textos ya. Y bueno, yo proyecté esta película hace ya algunos años a un grupo de bachiller, chavales de 17 años, y al acabar la película, muchos de ellos me dijeron que a ellos les parecía una utopía, no una distopía, realmente lo que habían visto, que a ellos les gustaría vivir en un mundo donde la lectura no existiera y poder disfrutar de las pantallas todo el día sin ser acusados por los padres y por los profesores de vagos o de irresponsables, etcétera. Quiero decir que eso es también un ejemplo de cómo una distopía concreta puede ser vista como una utopía por determinadas personas. Pero quien quiera profundizar en ese futuro, en el futuro distópico, está este libro que ha publicado en la Caja Box. El libro se titula Contra la distopía. Su autor es Francisco Martorell Campos, que ha estado esta noche con nosotros. Francisco, filósofo, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches a todos. ¿Cuándo vamos a parar? Camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Hablamos en el cine del sitio Marte con el más grande, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Sí, José Manuel, lo primero, lo de siempre, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la taquilla? Bueno, ¿se recupera o no se recupera? Se recupera. Qué bien, qué bien. Sí, el fin de semana pasado subió pues un 15%, Estamos ya acercándonos otra vez a los 5 millones de euros de recaudación en el fin de semana. Está bien, la cifra mítica de los 5 millones que dice que la cosa va bien, pero que tiene que mejorar. Y esto se mueve sobre todo para una película que ha acaparado absolutamente todo en lo que vamos a hablar en la actualidad, en las nominaciones para los Goya de este año. Y es que hay una película, El Buen Patrón, que ha recibido una, dos, sí, tres, diez, quince. ¿Cuántas nominaciones tiene para el Goya, José Manuel? Pues tiene 20, tiene 20 candidaturas. Sí, hombre, es récord absoluto, Sí, el récord era el de Días Contados, que tenía 19, la película de Uribe, y esta tiene 20. La verdad es que una película puede competir en un máximo de 21 categorías. Hombre, no es que las haya ocupado casi todas, es que en alguna categoría tiene hasta 3 nominados. Sí, lo he visto. De cualquier caso, es una barbaridad, ¿no? Tres de los cuatro, efectivamente. Sí, yo casi creo que se van a llevar el Goya alguno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, el 22 de febrero es la gala, este año en Valencia, en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Y naturalmente, Buen Patrón, de momento, por el número de candidaturas, pues es la favorita. Hombre, detrás está Maixabel, Licia Boyaín, que tiene 14 nominaciones, que en cualquier otra ocasión sería un bombazo. 14 nominaciones es un disparate, ¿no? Y luego Madres Paralelas de Almodóvar con 8, ¿no? Las principales nominaciones pues son en cuanto a las películas: El Buen Patrón, como hemos dicho, Madres Paralelas y Maixabel, Libertad, la película de Clara Roquet, que yo creo que está muy bien que esté entre las 5 nominadas, y Mediterráneo de Marcel Barrena, una película muy interesante también, pero yo creo que tiene poquitas posibilidades, ¿no? Fernando León, Manuel Martín Cuenca, precisamente por La Hija, Pedro Almodóvar y Ciar Boyaín son los directores nominados. En cuanto a las actrices, pues Emma Suárez, Petra Martínez, Penélope Cruz, claro, y Blanca Portillo, por supuesto, yo creo que la gran favorita. Y ellos, Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar y Eduard Fernández. Entre Bardem y Tosar estará, me imagino yo, quien se lleve al cabezón, ¿no? Por citar alguna otra nominación interesante, las películas europeas son Adiós Idiotas, de Francia, El Hombre Perfecto, de Alemania, Otra Ronda, de Dinamarca, película yo creo que favorita, y Una Joven Prometedora, la del Reino Unido, ¿no? Y los tiros se van por una película que hablamos ahora, una película de un director, un clásico ya del cine, un italiano, Sorrentino. La película esa fue La Mano de Dios. Amor, no corras. No te preocupes, mamá. Has crecido mucho. Mira a tu madre. ¿Pero cómo lo dices tú? Quedarme contigo eternamente. Fue la mano de Dios en la nueva película de Sorrentino. Está en el cine. Ya ha aparecido. La crítica, el comentario de José Manuel Escribano es el siguiente. Pues sí, aquí tenemos la peli de Paolo Sorrentino, que ha dirigido, ha producido junto con Lorenzo Mieli, y también el guion es suyo, lo ha escrito él. Los protagonistas, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo y el gran Tony Servillo, el actor fetiche de Sorrentino. Bueno, esta es la novena película, o la décima, si contamos con que Silvio y los otros realmente eran dos, de novena película de Paolo Sorrentino. Yo creo que es el director más en forma del cine italiano actual. Todas sus películas son un acontecimiento, sobre todo a partir de la cuarta, Il Divo, que todavía recordamos, ¿no? Luego llegaron La Insólita, Un Lugar Donde Quedarse, La Impresionante, La Gran Belleza, que ganó el Oscar en el 2014, y luego La Juventud, la citada Silvio y los otros, y esta última, que ha ganado hace nada el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Bueno, aquí Sorrentino nos traslada al Nápoles de su juventud. Son los años 80 y, hombre, por el título de la película podría pensarse que el protagonista es Maradona. Y bueno, en parte es así, porque la llegada del futbolista a Nápoles en el verano del 84 marcó la vida de todos los habitantes de la ciudad y también, como no, la del auténtico protagonista de la historia, Fabio Scotti, Fabietto para los amigos, un trasunto del director a sus 17 años. Bueno, la película es como un lento zoom hacia su figura, mucho más coral en una primera parte. El objetivo va acercándose al personaje hasta que en su segunda mitad el universo barroco, cómico, surrealista, lo que dicen que tiene de feliniano el cine de Sorrentino, se vuelve cerrado, casi amargo, tan nostálgico, pero deudor solo de la mirada de Fabietto, que encara su futuro con miedo y esperanza a partes iguales. La primera mitad se inicia con un cuento mágico, que podría estar extraído de La Gran Belleza, que nos presenta a María, la voluptuosa y rebelde tía de Fabietto, y a este que acude a su rescate para quedar eternamente fascinado. Y de ahí arranca uno de los ejes centrales de toda la historia, la familia. La familia extensa, bueno, casi no caben en la barca que los lleva de excursión, con los padres, todos los tíos, María y su desesperado marido, los primos gordos, la tía antipática, el filósofo, el tontaina y el hermano de Fabietto, Marco, que quiere ser actor y que será de gran influencia en su vida. Solo falta la hermana, que vive acicalándose permanentemente en el cuarto de baño, un caso. Bueno, el despliegue humano es tan abrumador que es imposible no rendirse a la agudeza de la divertida caricatura que traza Sorrentino, como tampoco ante el manifiesto de la conmoción que supone la llegada de Maradona a un Nápoles deprimido, acosado por la pobreza, la desidia y la mafia. Y este es el otro eje del relato. El argentino transforma la ciudad, ilumina cada rincón y además, porque lo quiere el destino, salva la vida a Fabietto. Y la película ha dado un giro hasta aparecer otra. El joven, huérfano, amargado y solitario, deambula por la ciudad sin horizonte. Aún hay un par de momentos de extraña lucidez, como su insólita y decadente iniciación sexual o los que le brinda su amistad con un contrabandista de poca monta. Pero todo indica que debe cerrar un ciclo, una etapa en su vida, en la que irrumpe el cineasta Antonio Capuano para impartirle la lección definitiva. Así se cierra esta historia, la más personal de Paolo Sorrentino, quizá la más austera también, la más sencilla, muy seria, a pesar de esos comienzos tan hilarantes, sincera, profunda y precisa. El joven protagonista y su ambiente, su familia, su ciudad, sus verdades y sus ilusiones. Todo conforma un retrato lleno de interés y emoción, y sobre todo de cine, de gran cine. Si esto no es una obra maestra, Bruno, se le parece mucho. Vamos ya con el Super 10 en la lista. La lista del callejón, la lista del Super 10 que nos presenta José Manuel Escribano en el puesto número 10. Bueno, ha caído al 10 El Último Duelo, la película de Ridley Scott, después de 5 semanas en la lista. Matt Damon, Adam Driver son los protagonistas y algunos de estos nombres los vamos a citar otra vez. En el puesto número 9... Libertad, la película de Clara Roquette, una de las nominadas a los Goya, 2 semanas en el Super 10, subiendo un puestecito. En el puesto número 8... Bueno, aquí está otra película española, Espíritu Sagrado, una película marciana como no he visto otra marciana, además, en doble sentido. Chema García Ibarra es el director, Nacho Fernández, Rocío Ibáñez, los protagonistas, primera semana en el Super 10. Puesto número 7. Way Down, la película de Jaume Balagueró, con este fantástico atraco al Banco de España. 3 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. En el 6. Bueno, pues se mantiene Mike Sabel, otra peli española. 4 películas españolas en el Super 10, no está mal, ¿eh? La película de Iciar Boyaín lleva 10 semanas en el Super 10. Es Super 10, precisamente desde este momento. Y en el Ecuador del Super 10, en el puesto número 5... Pues la apuesta nueva de Disney, Encanto, dirigida por Byron Howard y Jared Bass, una película de animación verdaderamente divertida, entretenida y además muy musical. En el 4... Bueno, pues triunfo de este jovencito de 84 años que se llama Ridley Scott, nuevamente con Adam Driver y también con Lady Gaga. La Casa Gucci, película de la semana en el Super 10. O sea, es otra película. Es impresionante lo de este hombre. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Jolines, qué barbaridad. No termina de caer al 10 del último duelo, igual todavía aguanta una semanita más, cuando entra su segunda película del año, La Casa Gucci. Una película realmente interesante de ver, ¿eh? En el puesto número 3... Petit Maman, la película de Céline Sciamma, 5 semanas en la lista, ha bajado un puestecito esta entrañable película protagonizada por 2 hermanitas gemelas. Estupenda película. En el puesto número 2... Bueno, pues es que se recupera a toda pastilla La Crónica Francesa. La película de Wes Anderson estaba en el puesto 4, ha subido al 2 en su 6ª semana. ¿Y qué película está esta semana en el puesto número 1? Pues la misma que la semana pasada, La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, la película japonesa de Ryusuke Hamaguchi, una película verdaderamente sensacional. Yo creo que nadie debe dejar de verla. En el puesto número 1 está esa película de estas varias semanas. Es la película que durante este tiempo, durante esta época, el final del 2021, parece que está copando todo el éxito, sobre todo y especialmente de la crítica. Y también le está acompañando la taquilla. Está en el puesto número 1 en el Super 10 que nos presenta cada semana José Manuel Escribano, a quien escuchamos dentro de 7 días aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Estamos hasta las 5 o 4 horas de radio. Tenemos Tertulia Zona Cero y tenemos muchas otras cosas aquí en la sintonía de Onda Cero. Una noche muy especial esta que hemos tenido con un historiador, un escritor, alguien fantástico que nos ha visitado, Juan Eslava Galán. Después hemos hablado del CNI con Fernando Reda en materia reservada. Hemos hablado de el Papa y los enemigos del Papa dentro del Vaticano en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Hemos tenido también Eureka, hemos tenido Carabé, hemos tenido Cine El Callejón con José Manuel Esquivar. Lo dicho, volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Besitos.